Bienvenidos al episodio 11 de Esta peli ya la he visto, vuestro podcast de cine de periodicidad quincenal hasta el momento. Yo soy Ramón Rey y conmigo está Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? ¿Por qué has dicho hasta el momento? ¿Qué estás pensando, Ramón, que no me cuentas? ¿Quién sabe los avatares de la vida? Lo que nos puede ocurrir en el futuro. Hola, queridos oyentes. Y este es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él siempre y cuando citéis a los autores del podcast y pongáis un bonito enlace a la web del mismo, que es estapelillalavisto.com. Y dinos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues en este episodio tenemos una especie de monográfico especial super chachi de la vida de los Oscar 2011. ¿Los Oscars? ¿Y qué son los Oscars? Dios mío, no sé qué son los Oscars. Es broma. Espera, güeyita. Es que los Oscars 2011 hacen referencia a 2010, pero es que en algunos medios los llaman Oscars 2010. Entonces, ¿qué son? ¿Los Oscars 2011 o los Oscars 2010? Pregúnteselo a nuestro invitado. No. Pregúntaselo tú, que para eso estás haciendo el sumario. Ah, que yo estoy haciendo el sumario. Bueno, pues venga, presento yo a nuestro invitado especial a esta peli ya la he visto, que es Roberto Pastor, del podcast Café Log. Hola, Roberto. Hola, muy buenas. Y sí, son... ¿Tú qué dices? ¿Que estos son los Oscar 2010 o los 2011? Estamos en el 2011. Pues ya está. Estamos en el 2011. Y además, lo importante es, ¿qué dice la Asociación Americana de Pictures de América, de las movies? Dice que son los Oscar 2011. Pues ya está. ¿Pictures? De pictures, de movies, sí. Ya está. Bueno, Roberto Pastor, para los que no le conozcáis, es Roberto Pastor, el pastor, que es de Café Log, como bien ha dicho mi compañera Adri, y con esta será la cuarta vez que haga conmigo el monográfico sobre los Oscars. Dios mío, que Dios nos pille confesados, y esta vez con Adri, además, porque claro, yo ya no tengo un podcast solo, porque yo me sentía muy solo y ahora estoy con Adri y estoy muy feliz. Pero que venga Roberto es ya una gran noticia. Ramón, dime la verdad, soy demasiado hombre para ti solo. Sí, este es un trío que está muy bien, porque así puedes repartirte entre dos personas y así no me agotas, no me dejas exhausto. Esto ya está tomando unas connotaciones. Te dije que hicieses abdominales. Ya, pero es que yo me siento ya muy hombre así, sin músculos ni nada, ni depilación láser. Y creo que ya estamos desvariando demasiado, así que terminemos ya esta presentación y pasemos a lo que importa, al cogollo, al meollo del asunto, que son los Oscars 2011. Venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Vale. Perdona, habla tú. No, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento. El amuleto, paramos. Sí. El amuleto de Yendor, ahora en directo. Con un 0% de lag. Y empezamos este pequeño comentario sobre los Oscars, que espero que no rebase las 24 horas, por favor, esperemos, porque creo que todos tenemos una vida y queremos regresar a ella. Pero antes de meternos con los premios, yo creo que habría que comentar algunas cosas interesantes alrededor de la gala de los Oscars y de los premios en sí, como por ejemplo la alfombra roja. Porque es mi gran pregunta, la alfombra roja, que es algo que dura como 2 horas... cuando lo retransmiten, y yo siempre digo que no voy a ver nada de ello, pero ahí está, ahí salen la gente con sus modelitos, y mi pregunta es, ¿cuál de las actrices que salió iba mejor vestida? El momento salsa rosa de la tarde. Pues, ¿quién iba mejor vestida? ¿En serio vas a responderme, Adri? Ah, no, yo sí. A ver, a mí me encanta la fórmula roja. Sí, es una de las cosas más divertidas, criticar. Lo que pasa es que este año iban todas tan rancias, tan normalicas, que no tenemos un cine como aquel año que fue... ¿Cómo que no? Tenemos a Natalie Portman con Cisne Negro. Madre mía. Se lo dejaba huevo. No. Bueno, podemos hablar del vestido que llevaba Penélope Cruz, que era como, pero chica, que tienes tetas de mamá, no te pongas ese vestido. Pero bueno, en fin. Tiene tetas de mamá y de mamar. Para mamar. Jo. Ay, tengo que tener cuidado con lo que digo. En serio, quería decir un pequeño comentario, porque es muy curioso, porque la alfombra roja se comentó en todos los medios, incluso los que no iban a retransmitir la gala, y era como, amigos míos, ¿por qué habláis de esto si luego no vais a retransmitir vosotros nada de los premios, absolutamente nada? Pues ahí conectaban con las cámaras de las diferentes agencias de noticias y demás, con entrevistas absurdas y expertos en cine, supuestamente. Sí, expertos en cine que necesitaban. Las azafatas que van con los cartelitos diciendo quién son cada persona que vas por la alfombra roja. No sé si lo visteis, pero en el canal 24 Horas hicieron una especie de especial sobre los Oscars, que era eso, comentar la alfombra roja con dos tíos, que fue una cosa demencial, con unos comentarios absurdos, como describir a Darren Aronofsky como, sí, ese director raro, o algo así, y se quedan tan panchos. Yo no lo vi, pero entonces, sí que David leí... Lynch, ¿qué es? ¿Extraterrestre directamente? No sé. Pero hacían ese tipo de comentarios. Pero yo lo entiendo, Ramón, porque la licencia de la reforma roja la tiene todo el mundo y en eso, seguro que da trillones de audiencia y da igual lo que cuentes. Lo importante es que saques ahí los vestidicos y los cuerpazos y las pajaritas. Yo quiero aprovechar para declarar abiertamente mi odio profundo a la alfombra roja, porque da realmente asco que el día después de los Oscars solo se hablase de los vestidos. Ahí está. Y luego dicen, ah, por cierto, ha ganado el discurso del rey. Ya está, hasta vamos luego. Hace los años. Pero con los trajes de Natalie Portman, de Annette Bening, de hasta de Pilar Bardem, todo el rato, y no sé quién es cuánto, y esto iba muy bien, y esto, si estaba Boris Izaguirre en la cadena SER. Digo, que vale, que me dijeron que escribió un guión, no sé de qué película, pero escribió un guión. Era guionista de Pero ese tío habla de moda, de moda, y estamos en la noche del cine. Ya, es así. Pero es que estuvieron, pero todo el rato y todo el rato, las mejores fotos de la alfombra roja, las mejores fotos, nada. Y la crítica de la moda de la alfombra roja, digo, ¿me quieres dejar la moda en paz? Que quiero ver hablar de las películas y que me hablen de las películas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero por otra parte creo que forma parte del circo. Igual, no sé. Ya, pero es un circo de moda, no de cine. El circo del cine es cuando da los Oscars. Sí, la verdad es que las reseñas que se suelen hacer de los Oscars dan bastante pena en casi todos los medios. Ya dan pena en los medios dedicados al cine en este país, pues en los medios generalistas ya es algo de otro nivel, aún más bajo, si cabe. Y luego quería preguntaros, ¿cómo visteis la gala? ¿Emisión de Canal Plus, emisión internacional ABC? ¿Cómo lo visteis? Yo la vi en Canal Plus, como siempre. Con esos grandes comentarios. Y no sé por qué sigo viéndolo en Canal Plus, la verdad. Porque, de nuevo, otra vez, lo hacen fatal. Estaba otra vez Ana García Señorí. El año pasado no estaba ella, me parece, era Ángels Barceló. Ha estado un par de veces. No estaba Jaume Figueras, lo cual agradezco. Porque, en serio, al principio, cuando empecé a ver la gala de los Oscars en directo, en el 97, que pues, la gala Titanic fue la primera que vi en directo, oír sus comentarios, pues dice, ah, este hombre entiende, pero conforme lo oyes hablar, dice, este hombre es tonto. ¿Este hombre qué dice? O sea, no sé, se le va un poco la perola. Y agradecí que no estuviese. Lo que pasa es que volvieron a repetir la fórmula de... En cada corte de publicidad de la ABC era, ¿no? Sí. Pues conectaban con el estudio, Ana García Señorís con dos tíos que no me acuerdo qué era. Había un asesor de moda, evidentemente. Luego hubo un momento, y de vez en cuando se pasaba alguien por ahí, estaba uno de los actores de El secreto de sus ojos, que fíjate tú, si tenían poco dinero, porque ese mismo actor estuvo en la gala del año pasado haciendo lo mismo, pasándose por la mesa a saludar. Y no conectaron con la fiesta sí, esta que hacen sí, todos sí, los años. Sí, conectaron con la fiesta. Estaba este reportero, el Antonio... Ah, se me ha olvidado el apellido. Bueno, que es presentador y actor. y conectaron con los blogueros. Los blogueros, oh Dios mío. Madre, qué miedo. Los blogueros, ¿quiénes eran? Los de plus.es, ya está. Y ahí estaban y decía, oh, ¿y qué dicen de los blogueros de la gala? Nada, que el vestido de está muy feo, que la alfombra roja no sé qué, era todo el rato hablando de la ropa. Pura información, sí. Y por cierto, que den la opción, ya con tanta tecnología de luz, de canal satélite digital, que den la opción de dejar audio en versión original la gala. Espera. ¿No tenías esa opción? No. No me lo puedo creer. No, cuando empezaron a hablar la gala en inglés, de repente dice, Welcome to the... Les bajaron el volumen a todos y se oye una voz. Bienvenido a... Silencio. La gala de... Los Oscars. Joder, pero yo pensaba que se podía... Eso me parece lo peor, porque no les cuesta nada poner la opción del audio original. Pues parece ser que no se podía. Y claro, es que dejarme el audio original, porque claro, los chistes de... que soltaron en la gala, yo no, claro, pillé alguno, pero no, pillé tampoco. Porque estaba afinando el oído y escuchando en el inglés, porque pero es que una el cosa, doblaje ver, que hacían porque es que los dobladores de Canal Plus tienen menos gracia para interpretar. Pero no te quejes de doblaje de Canal Plus, porque en TNT emitieron los Independent Spirit Awards y era un doblaje. ¿Sabes estas películas Disney con acento latino neutro? Pues eso. Yo también lo estuve viendo. Y recuerdo que Adri estuvo hablando por Twitter sobre intentar ver la gala en el streaming oficial de los Oscars, que parece que eran muchas opciones muy chulas. Sí, queríamos comprarlo porque era solo $5 y te daba la opción de verlo en streaming en HD. Pero no se podía comprar fuera de Estados Unidos. Sin hacer chafardería. Sin por ahí, hacer. Tampoco nos íbamos proxies. A poner con líos de proxies. Claro, es que no era plan. Y nada, al final tiramos ahí de HDMI, conectamos la tele al Mac con streaming y así lo vimos. La verdad es que lo vimos bastante bien. Al final dimos con un streaming alemán que molaba porque en los anuncios, en vez de poner anuncios, ponían. Vídeos spoileracos total de los nominados, no solo de la categoría de mejor película, sino de todas las películas de todas las categorías de los Oscar. Y nada, estuvo bien, la verdad. Tranquila con los spoilers, porque ya en la gala pusieron vídeos con unos spoilers que te cagas. Ya, pero claro, ya si ya se ha estrenado, ya los spoilers. Claro, ya hablaremos de los spoilers, ya hablaremos. Pues por mi parte, yo lo vi en un streaming piratuki de esos. De un canal inglés que es Sky Movies HD, que claro, tenían ahí a gente comentando la gala, ingleses todos ellos. ¿Con qué película crees que estaba? Pues con 127 horas. Sí, exacto, ¿no? Pues con el discurso del rey a tope todo el rato y defendiendo lo suyo como si fueran auténticos hinchas, pero no, bien. La emisión era muy buena porque cuando había anuncios, ponían anuncios suyos, por cierto, casi todos de cosméticos y cremas de belleza, que yo me quedé un poco como, madre mía, el target que tiene esta gente. Y cuando tenían un poco de tiempo, comentaban justo en un minuto, comentaban cuatro cosas justo antes de pasar a la gala. Y no molestaban, porque era la emisión en directo, en bruto, así que no trastocaban absolutamente nada. La única pega era que tenía demasiado retardo. Entonces estaba viendo Twitter al mismo tiempo y era Twitter, mejor película, ha ganado tal. Y al minuto y medio pues salía el ganador por el streaming de vídeo. Era bastante como, madre mía, me estoy auto-spoilerando aquí de mala manera. Pero vamos, formas de ver los Oscars hay a patadas y siempre las hay bastante decentes. Yo lo que no entiendo es cómo es posible que siga Canal Plus emitiéndolo de la forma que lo emite. Y si eso le da suscriptores o no le da suscriptores, pero tal y como lo hacen, yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho y sobre todo, vale, yo entiendo... Que esté prohibido, vamos, que no esté permitido comprar el streaming de Oscars.com porque Canal Plus ha pagado sus derechos, pero joder, ofrece esa opción en la página de Canal Plus y esa pasta te la sigues ingresando tú, pero ofrece esa opción. Es que me parece ya todo muy, en fin, ¿en qué año estamos? 2011, aunque parezca mentira. En fin, sí. Seguimos con los preparativos a los premios. Estamos aquí haciendo un prólogo decente. Una de las cosas que no me gustan de los premios en los últimos años es que han separado los premios honoríficos de la gala que se emite. Y aunque parezca increíble, porque el año pasado duró como 3 horas y media o algo así la gala, o 800 horas más que este año, pero este año también, estaban premiados con los premios honoríficos de la Academia Jean-Luc Godard, que se negó públicamente a ir a recoger el premio precisamente por eso, porque no estaban dándolos en la gala, y nuestro querido viejecito ya, Eli Wallach, que es, en fin, un actor que está ahí en nuestro corazoncito desde que era actor de westerns y que nos ganó a todos en The Holidays, que era... ¡Ay! Qué bueno era el personaje aquel de The Holidays. Y Kevin Brownlow, que es un documentalista y alguien que se ha dedicado principalmente al tema de la restauración y la preservación del cine. Pues nada, todos esos premios se los dieron a esta gente. Y además, como el premio este a los productores, que es el premio Irving Hedalberg Memorial Award, se lo dieron a Francis Ford Coppola, que es un premio que es bastante, da bastante prestigio, porque se lo han dado a gente como Hitchcock, Cecil B. DeMille y Dino De Laurentiis, en fin, un montón de gente tiene ese premio. ¿Algo que decir sobre estos premios? Que a mí me parece un chiste la manera de darlos. Sí, eso lo primero. Aparte que me enteré poco, porque gracias al otra vez al maravilloso doblaje de Canal Plus, cuando me veo el vídeo que pusieron, ¿no? Dando los premios por su trayectoria, así que, y me veo que salen Kevin Brownlow, Coppola y Eli Wallach ahí, y justo cuando se levanta el cartel, se asoma, ¡pum! Publicidad, pero publicidad de la ABC. Claro, porque ya los habían dado el 13 de noviembre. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto no van a dejar de saldar? Vamos a ver, por favor, que es Coppola. Que vale, que, sí, es, sí, que sus últimas películas dan asco, pero es Coppola. Y es Eli Wallach. Sí. Es que no sé, es que son... Eli Wallach es un actor que... Es que tendrá casi 90 años y sigue actuando ese hombre. Es que me pareció de una falta de respeto, la verdad. Sí, pero ya digo que como ya los habían dado en una gala en su momento, que no sé si se televisa, que creo que no, es la típica gala privada de la Academia, ya no tenían esa obligación, digamos, de darles el tributo necesario dentro del propio evento. A mí me parece fatal, ya lo digo, o sea, meten mierdas muy grandes a veces, actuaciones que no vienen a nada o versiones cutres de las canciones originales que están nominadas y sin embargo no le dan 2 minutos a esta gente. No lo entiendo, es que no lo entiendo. Y, en fin, pasemos ya a algo más con chicha. Simplemente quería comentar ahora, un poco, así en forma de panorámica, las nominaciones de este año, que han sido un poco bestias, igual que las del año anterior, con 12 nominaciones El discurso del rey, 10 nominaciones True Grit, ¿cómo era en español esta? Que nunca me acuerdo. Valor de ley. Valor de ley. Valor de ley, eso. 8 nominaciones tenía Origen y La red social, 7 nominaciones de Fighter, madre mía, 6, 127 horas, 5, Cisne Negro y Toy Story 3, 4, The Kids Are Alright y Winter's Bone, y 3, Alicia en el País de las Maravillas, que estos son nominaciones de regalo, por decirlo así, y luego 2, Beautiful, Harry Potter y esto nunca me acuerdo cómo se llama en español. La Reliquia de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte parte 1 y Cómo entrenar a tu dragón. Y... al margen de las nominaciones así de que haya copado tantas El discurso del rey, lo que a mí me llamó mucho la atención es cómo en los últimos años las películas independientes, entre comillas, porque claro, las distribuyen las subsidiarias que se dedican a distribuir cine independiente de las majors, pues esas pelis independientes se han ido haciendo un hueco en las nominaciones de los Oscars, y si veis las nominaciones y las ganadoras de este año de los Spirit Awards, veréis que en mejor película y prácticamente copando todas las nominaciones estaban 4 o 5 películas que eran Cisne Negro, 127 horas, Los chicos están bien y Winter's Bone. Y salvo Greenberg, que fue totalmente ninguneada por los Oscars, estas 4 películas han tenido bastante peso dentro de los Oscars. Es bastante curioso. Es que ahora con el tema de haber pasado de 5 nominadas a 10, pues claro, tenemos 5 películas que a veces la quinta sobra, ¿qué hacemos cuando hay que meter 10? Pues vamos a por los independientes, metemos aquí... Más películas, y los independientes siempre son buenas películas, entre comillas, aunque luego hay algunas cosas que son para dar de comer aparte. Bueno, la gran ganadora de este año, gran ganadora porque se ha llevado los premios gordos, El discurso del rey, se considera cine independiente porque está hecho en el Reino Unido también. Los huevos, ¿no? Claro. Es cine independiente. Sí, igualito que los chicos están bien. Cine independiente, indie, puro. Por supuesto. Ah. Que tenga un reparto de 300.000 Oscars y películas taquilleras no tiene nada que ver. ¿En serio? ¿Qué hacía los chicos están bien nominada? Ya entraremos ahí. Ya entraremos ahí. Ya llegaremos. Tranquilo, tranquilo. No, pero me llamó la atención eso, la gran afluencia de películas independientes en las nominaciones. Y claro, tiene que ver sobre todo eso, que han abierto mucho la mano las nominadas a Mejor Película, pero es que... tienen bastantes nominaciones, películas muy, muy, muy menores, por así decirlo, muy independientes. Y bueno, otras que, claro, son independientes, pero tienen mucho renombre, como el Cisne Negro, que, claro, Cisne Negro con nuestro amigo Aronofsky detrás, o 127 horas, pues claro, son independientes, pero tienen detrás productoras muy fuertes. Y se me olvidó decir que, por cierto... Una polémica que hubo así de baratillo de la directora de Winter's Bone, Debra Granik, que dijo, bueno, soltó muchas perlas, pero entre ellas, Adri, tranquila. Es que me cito. Dijo que eso, que los Oscars eran un circo, que con el dinero que se gastaban ahí podían dar de comer a no sé cuántos niños en África. No. En fin. Un circo grotesco e hipócrita. Sí. Que con el dinero que se gastaban en la gala y demás parafernalia podrían fomentar las cinematografías locales en África. Sí. Y tan pancha se quedó y después el domingo ya estaba pululando por la alfombra roja sonriendo a todas las cámaras. A esa señora le puedo decir dos cosas. Primero, que llega tarde, que ya hay gente que se ha quejado de eso, y que segundo, que se vaya a rodar a África entonces. Claro, ahí está. Que se gaste. ¿Cuándo le ha costado el vestido que llevaba en la gala? Pues nada, cógete, lo ves. No te vas a la gala de los Oscars y te lo gastas en hacer una película en África, que es lo primero que necesitan. Pues todo el mundo sabe que los africanos que están subdesarrollados, esos países necesitan sobre todo películas. Claro. Famosa es Memorias de África. Sí. No, estaba pensando más en Diamantes de Sangre. Que, claro, que es una película que habla de un tema muy, muy, muy, de un tema muy crudo que hay en el continente africano, pero que la película pasa bastante superficialmente por ella, pero ale, ya lo ponen como una película que remueve conciencias. Esto suele pasar mucho por cierto perfil de director, artista, barra algo social. Ya, pero no vayas, quiero decir, después de decir eso, no vayas a los Oscars. Es que yo decía, vale, yo puedo aceptar que lo diga, pero que no vaya a la gala, porque entonces es que, en fin, yo creo que ese es el fallo, sí, realmente, porque la gente que no está de acuerdo con algo, pues que haga boicot, ya está, pero no participes en el circo, es ridículo, o sea, te estás poniendo a ti en evidencia... Y encima nos hace pasar a nosotros un mal rato por estar pensando, mira, esa mamarracha, ¿qué hace en la gala? Ay, en fin. Y luego, ya, para terminar, los preparativos de los premios. Tranquilos, oyentes, que estamos llegando a ello. Simplemente me gustaría comentar otro artículo de The Guardian que hablaba sobre la academia y los que votan en la academia, que es bastante curioso, además, porque habla de eso, cuánta gente vota, quiénes son los miembros de la academia, que son como unos 6.500, que tienen una media de edad de 57 años. Esto empieza ya a explicar muchas cosas, ¿verdad? ¡El discurso del rey! Que como el 22% de ellos son actores, con lo que el mayor peso para votar son ellos, y eso realmente explica que el año pasado, por ejemplo, no ganase Avatar la mejor película. Gracias a Dios. La calle a basura. Y supongo que también tendría algo que ver con la fotografía, que no los que están ahí de fotografía. Bueno... Y para entrar se entra por invitación y tienen que respaldarte dos miembros que ya sean miembros de la academia y te aprueban en junta, y una vez que te han aprobado en la junta ya eres miembro vitalicio. Y había un caso muy gracioso de una monja que empezó siendo una actriz hippie de estas que se despelotan, terminó siendo monja y ella sigue ahí recibiendo las películas nominadas y votando. ¿Y esa mujer decide que a qué película dar el Oscar? Claro, sí, efectivamente. Yo me la imagino ahí viendo The King's Arrow Ride y... dos lesbianas que viven en pecado en casa con niños fecundados in vitro. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Quiero suicidarme! Por favor. Y la verdad es que son curiosidades bastante... Claro, eso da que pensar y dices, cuando la media edad es de 57 años, es que el tipo de cine que ellos han vivido se empezó a hacer en los 70 realmente, los que el cine con el que ellos se formaron, y eso explica bastante parte de las nominaciones y premios que se dan en estas galas. No sé, me resultó bastante curioso. Dejaré los enlaces de tanto de la mamarracha esta de Winterbourne como de la asociación por ahí por el blog, porque creo que es bastante interesante para los oyentes. ¿Algo que decir aparte de todas estas tonterías que he dicho antes de empezar con la gala en sí y los premios? No, que una vez yo intenté leer una vez un artículo sobre el sistema de votación de los Oscars, lo tuve que dejar a mitad porque eso es lo más complicado. Ah, sí, bueno, yo recuerdo haber leído algo al respecto hace mucho tiempo, pero es que ya ni me acuerdo. Sí, no, bueno, lo que sí que... Todos los años hago algún artículo con los nominados a mejor película, en plan, claro, porque los que voten a esta película, entonces luego en el tercer round darán sus votos a esta, y entonces, claro, con esta y esta enfrentadas, lo más probable es que gane esta otra, y es como, ¿qué? ¿Perdón? No, sí, no, pero era un artículo sobre el funcionamiento de la votación, no era referente a ningún año en concreto. Lo que sí que leí hace poco es un artículo de ahora que cuando cambiaron el sistema de 5 nominadas a 10, habían cambiado el sistema de votación para hacerlo más justo, entre comillas, como decían ellos, y explicaba que era como una votación y las películas con menos votos se quitaban, sí, se volvían a votar hasta que al final una de película tuviese el 51% de los votos. Por lo tanto, que una tuviese el 51%, esa es la ganadora. Explicaban que era un sistema más justo que el de 5 películas por tal y que te vi, no sé qué más. Que sí, que sí. Que no tenemos suficiente dinero en las productoras y queremos que ganen los ingresos. Ese es el sistema de votación. Ay, madre mía. Las cosas que hace esta gente. Pero bueno, si en Estados Unidos no se aclaran para elegir a un presidente, ¿cómo se van a aclarar para elegir cuál es la mejor película? Es que no puede ser. Si es que hacen cosas muy raras, esos folletos en mariposa, o como se llamen, que nadie sabe cómo se vota. Esto es increíble. Pues vamos a seguir con los Oscar y yo ya creo que es momento de empezar con la gala. No, creo que podemos esperar media hora más. Calla. Hablemos de la alfombra roja. Y creo que, bueno, lo primero que toca es comentar la labor del dúo dinámico presentador de los Oscar, también conocido como James Franco y Anne Hathaway. Yo solo vi a uno, ¿eh? Vi a una. Sí, bueno, yo sí, realmente creo que James Franco se merece todos los palos que ha recibido después de la gala, porque no puedo estar más sieso y más rancio. Yo creo que estaba en su papel, fíjate. Yo creo lo que estaba fumado. Yo creo que también, a ver, yo entiendo que el guión era el que era y que no se podía hacer mucho más y que a ella le habían dado más el toquecillo chisposo, pero también él, la verdad, yo le veía muy, muy parado, realmente, no le veía ahí... In the zone, no sé. Estaba muy ocupado tuiteando, yo creo. Sí, sí. Se tiró toda la gala enviando vídeos y es como, pero chico, céntrate un poquito. Pero bueno, en general a mí ella me gustó bastante. También esto es totalmente subjetivo porque la amo. Pero... Esto enlaza muy bien con una frase que dijo Anne Hathaway al principio de la gala. ¿Qué dijo? Que había sido un gran año para las lesbianas. Ay, sí. Cierto. Y nada, y evidente que... O sea, me fastidió que hiciesen tan evidente y que incluso se riesen de ello hasta demasiado lo de que querían ir como a una audiencia más joven, ¿no? Que hicieron ya desde el principio el chiste este. Sí. Tú también estás muy guapo para las audiencias más jóvenes. Estuvieron todo el tiempo haciendo referencia a la gala joven, a la gala cool. Es como, a ver, mira, no, esta gala es un coñazo. Perdona sí, que pero te es diga. Curioso. Esta fue un coñazo, pero la del año pasado, que duró más, fue horrible. O sea, parece que la gente lo olvidó. Lo que pasa es que el año pasado la gente la vio más por las películas que estaban nominadas y había cierta expectación a ver quién arrasaba. Pero es que el año pasado fue peor. Yo creo que el año pasado fue peor por las películas que habían. Y los presentadores, los guiones que tenían fueron horribles. Fue lo de... Eran malos y encima parecían poco, que recuerdo que solté el año pasado. Y es que es así, o sea, era lamentable. Este año yo creo que yo creo que estaban los dos en su papel. Anne Hathaway hacía de la animada, por así decirlo, más simpática y más, bueno, como es ella. Y James Franco estaba en el rollo de ser la pareja seria que está ahí un poco para hacer la gracia del que no tiene gracia. Pero yo no creo que estuviera mal, yo creo que era su papel. Creo que es, en ese sentido no se ha entendido muy bien lo que hacía James Franco, la verdad. No sé, yo creo que fueron muchísimo más divertidos las chorrocientas promos que hizo la ABC que la sí, eso, en eso te doy la razón. No, las promos que hicieron antes de los Oscars fueron muy buenas. Y es que esas promos daban a entender que iba a ser, la gala iba a ser, iba a ir en ese tono, muy dinámica, muy chiste rápido, algo físico, porque son jóvenes, pues pueden hacer gags físicos, pero luego sexo, veías que grupal, esa, también. Además, cuando ves el vídeo de, que ahora lo veremos, el vídeo de la entrada, tal como acaba, piensas que van a entrar al salón, a la sala de una manera. Sí, ¿verdad? Piensas que dicen, ¡oh, van a entrar con! No. No, ¡hostia, cómo voy! No. Y ves que entran ahí despacito. Además, el monólogo que hicieron fue soso. Pero soso. Más que y aparte, soso, es que hacían lo de incómodo, siempre. Incómodo, ¿no? Es que iba lo mismo. Tú, a un nominado. ¡Hombre! Chiste. Jaja, sí, jaja, sí, exacto. Vale, vamos a por otro. Tú, jajaja, chiste tú. Vale, otro. Soltaron cuatro chistes y de repente cuando yo digo, bueno, voy a... Esto es un coñazo, voy un momento a... Y ahora vengo hasta que termine. Y dice, no, que empieza la gala ya. Y ya sale Tom Hanks a dar un Oscar. Y digo, ¿qué? Se ha durado 5 minutos. Es que ese primer monólogo fue... Bueno, monólogo, el diálogo con que se supone que es el momento álgido de los presentadores de la gala, se fue directamente a tomar por saco. Empezaron muy mal. Luego bueno, estoy de acuerdo. Luego estaban los momentos por en medio que aparecía más veces Anne Hathaway que James Franco. Que eso, el único momento que me hizo gracia fue cuando Anne Hathaway salía disfrazada de hombre y James Franco de Marilyn Monroe. Sí. Y decías, ¡ah, gracioso! Ya está. Pero es que el resto, las. A Anne Hathaway hay que reconocerle que la chica se esforzó un montón, ¿eh? Así, sí, porque además estaba digamos, muy atenta. Cuando pasaron ciertas cosas, cuando Melissa Leo soltó la palabrota o en ciertos otros momentos, se veía que estaba atenta y que contestaba con a lo mejor algún comentario gracioso o tal. Yo creo que ella estuvo bien. O sea que James Franco, por mucho que se empeñe Ramón, no, él estaba ahí como... Yo le defiendo. James Franco hizo el comentario gracioso de la noche cuando presentaron los premios técnicos. Pusieron el vídeo y cuando volvieron diciendo felicidades, frikis. Bueno, congratulations, nerds. Y diciendo, ya está, ya las cagado. En ese momento ya las cagado, chaval. A mí a Hathaway me gustó un detalle que tuvo, que cuando estuvo hablando, se puso a cantar, en algún momento que cantó y bailó, creo. Sí. Y estaba sí. Hugh Jackman en primera fila y le dice, yo canto y bailo, ¿verdad, Hugh? Y Hugh Jackman, sí, sí, sí. Sí, que empezó a hacer juegos de palabras con su nombre, en plan Hugh Jackass y cosas así. Haciendo referencia a aquel año que la sacó a bailar. Nada, estuvo bien. A ver, la gala, no voy a engañar a nadie. Yo también pienso que es aburrida, pero es que las galas de entrega de premios son así, realmente, por mucho que se esfuercen. Y si meten actuaciones que no vienen a cuento como hacían otros años, es aburrida y además más larga. Entonces yo prefiero que sea aburrida y corta a que no la intenten aquí clavar como el gran espectáculo de la vida ya, y dure 5 horas. Ya, pero que se pueden hacer cosas para darle dinamismo. O sea, han demostrado este año que si sacas a gente que con el mismo monólogo de presentación aburrido lo puede hacer muy bien, como por ejemplo Sandra Bullock, que estuvo súper divertida y tampoco es que lo que estuviese diciendo fuese aquí la leche de ocurrente, pero Sandra que Bullock, gente que tiene... Perdona, ¿Sandra Bullock cuándo ha sido divertida? Perdona, desde siempre. ¿Cuándo muy ha sido divertida esa mujer? Desde y tengo siempre. Pruebas, como cuando recogió el premio Razzie y llevó qué, ahí qué unos genial, DVDs de la película, de la película para repartir. Sí, sí, sí. Por favor. Sandra que fue Bullock a recoger el Razzie, ya solo con sí, eso. Sí, sí, sí. Como Halle Berry también. Por cierto. Que Halle Berry no, para recogerlo con el Oscar. Sí. Pero vamos. Pero vamos, bueno, que yo creo que se puede hacer dinámica, por ejemplo, también el tema de los discursos. Es como, mira, no se pueden tirar 5 minutos dando un discurso. Pero luego les critican cuando les cortan. Pero qué crítica. Pero lo que no pueden hacer es prepararte un discurso de 2 minutos máximo y ya me parece mucho. Es como, en serio, no. Y sobre todo que además los que más largos son los discursos son la gente que menos te interesa. Sí. Los pobrecicos. Corto documental. Y son 13 páginas de guión de el agradecimiento. ¡A y mi madre! Al final, ¡a mi madre! Sí. Que me ha apoyado mucho. Sí, bueno. Yo creo que sí, fue aburrida, eso no se puede negar. Pero ya digo. Yo quiero remarcar una cosa que yo creo que resume mucho el tema de los presentadores. Es que hubo un momento que Anne Hathaway y James Franco presentaron como a Billy Crystal. Fue salir Billy Crystal y es como decir, este hombre en 2 minutos ha cogido la gala. Salió, sí, hizo pequeño comentario antes de presentar un premio, o no me acuerdo que presentaba, si presentaba un premio o una canción, no me acuerdo. Pero en el momento que salió, lo veías andar y dice, ese hombre está en su casa. Lógico, porque ha presentado la gala un montón de veces. Pero la gente se puso en pie. Él hablaba y decía, es que lo llevaba en la sangre de presentar la gala. Y Billy Crystal ha sido el presentador más estereotipado de los Oscars. Hacía una canción, hacía 4 chistes muy graciosos. Yo siempre me acordaré toda la vida de el año que Roberto Benigni tenía que dar el Oscar a la mejor actriz, que lo estaba esperando con una cesta de mariposas, una red de mariposas gigante, como diciendo, se preguntarán por qué llevo esto, es que viene Roberto Benigni y no creo que se me escape. O sea, es que Billy Crystal, mucha gente dirá que es un mal actor o lo que sea, pero presentando los Oscars sigue siendo un referente. Y fue en ese momento, pues, cuando lo presentaron, que salió como diciendo, es que habéis sacado a este hombre y habéis dado voz al referente que más peso sobre vosotros va a hacer caer. O sea, os estáis poniendo una piedra sobre vuestro trabajo. Sí, pero también hay que tener en cuenta que antes el presentador de la gala tenía bastante más protagonismo que ahora, porque con el tiempo han ido reduciendo bastante las apariciones de los presentadores. Eras como, sí, salgo, hago una gracia y presento un bloque de a lo mejor 5 o 6 premios y hasta dentro de media hora no les vuelves a ver. Antes tenía bastante más presencia y hacía más cosas, más chistes, más gags, más chorradas con las películas nominadas. Sobre todo en los 90, que es, yo creo que cuanto más, que hubo grandes galas en ese aspecto. Pero ahora lo han enfocado con eso de, vamos a hacerlo más corto para intentar tener más audiencia. Pues lo han enfocado un poco de tal forma que el presentador es algo secundario. Y, en fin, los palos que se han llevado los presentadores este año, pues son un poco bestias, yo creo. Porque se han llevado más que los del año pasado. Pero claro, el año pasado era Steve Martin y Alec Baldwin. ¡Ah! Que realmente estuvieron horrorosos. Yo no entiendo por qué la gente se mete tanto con los de este año. Y, en fin, yo creo que si no tienes nada más que decir de la valoración de la gala así en general, creo que podemos pasar ya a lo importante, que fue cómo comenzó la gala, con ese vídeo que yo creo que fue un gran montaje con las películas de que estaban nominadas, con la banda sonora de La Red Social de fondo. Y me parece un montaje espectacular, eso sí, lleno de spoilers, ¿no? Como muchos se quejaban por Twitter. Es que en la gala esta ponen spoilers, coño. Es que si estás viendo una gala de premios, te tendrán que poner porque están nominadas las películas, ¿no? Digo yo, no te van a poner un plano totalmente neutro que no te diga nada como hacen en otras entregas de premios, que no diré cuáles. ¡Goya! Que realmente ponen imágenes que no tienen nada que ver con lo que están nominando. Bueno, últimamente en eso están mejorando un poco. Pero claro, te tendrán que mostrar por qué están nominadas esas películas y no solo una imagen ahí del actor de turno, un primer plano o lo que sea. Yo creo que ese vídeo estaba muy bien. Sí, el mejor momento, Alec Baldwin. Y luego sí, luego el montaje, que aparecía Anne Hathaway y James Franco en Inception y La Red Social y The Fighter y Valor de Ley, en fin, haciendo varias coñas con las películas, bastante graciosas. Yo recuerdo sobre todo el de Discurso del Rey, cuando aparece ahí en la tribuna y se pone Anne Hathaway diciendo, noticias, tengo noticias del futuro, los micrófonos son más pequeños, ¿no? Y es como, madre mía. Y yo creo que ahí es donde agotaron toda la originalidad de la gala, realmente. En ese vídeo introductorio en el que salía ya al final lo de Regreso al Futuro, que no venía mucho a cuento. Yo digo, ¿para qué? Si estás metiendo los actores en películas, hombre, nominadas. Ha sido el 25, sí, aniversario. Sí, vale. Y que Regreso al Futuro, por favor. Que Regreso al Futuro ha sido el 25 aniversario y que podría, como antes he insinuado, Roberto, haber entrado Con un DeLorean. Con un DeLorean. Es que hubiese sido lo más grande. Es que hubiese sido genial. Pero eso ya lo, gastaron en la gala esta de los Spike Awards estos. Y ya no, aquí ya no, no tenían el DeLorean. Lo vendieron. En fin, luego hubo el discurso inaugural este de... Bueno, discurso. Las tonterías que dijeron Anne Hathaway y James Franco y sacando ya sus madres, que fue como, ¿qué me estás contando? Es un momento what the fuck total, porque yo decía, ¿y esto a qué viene? ¿Qué es esto? ¿Qué? En fin. Y bueno, yo creo que lo más gracioso que soltó fue Anne Hathaway cuando soltó aquello de James Franco, estamos aquí, no sé qué, estamos los dos nominados, y ella, no. No estamos los dos nominados. Y él, no seas tan modesta, ¿qué va? Yo pensaba que si te desnudabas, te nominaban. Ya nunca más. Nunca más ahí como apenada y tal. Y es verdad, ¿no? Hay cierto tópico al respecto, pero hay muchas actrices que casualmente siempre que se han desnudado en una película así como muy cruda y dramática, pues les han nominado. Pero claro, es que la película suya de este año en la que se desnudaba como que daba un poquito como para de... nominarla. Sí, nominarla en plan Gran Hermano, para que saliera de la academia. Bueno, eso más o menos más Operación Triunfo. En fin. Y luego la gran frase, ¿no? Ha sido un gran año para las lesbianas. No solo en general, sino en las películas. Y decía James Franco, los chicos están bien. Y ella, lesbianas. Cisne negro, bailarinas lesbianas. Toy Story 3. Y ella, ¿dónde está el padre? ¿Verdad? ¿Dónde está el padre? Y la verdad es que no caí en eso hasta que lo dijo ella en la gala. Fue como, el padre no sale en ninguna de las tres películas. Es que es verdad. ¿Quién es el padre de Andy? Inseminado artificialmente, está claro. Sí, bueno, yo creo que eso fue los mejores momentos de la gala fueron esos, a nivel de presentadores, yo creo. Y, en fin, salió Tom Hanks, que presentó... Yo creo, una cosa que tengo que comentar antes que nada, ¿qué os parece el orden en el que se presentaron los premios? ¿A que fue un poco raro? Fue un poco raro, la verdad es que sí. Porque empezaron con mejor dirección de arte y mejor fotografía, y luego mezclaron los premios tan importantes realmente como mejor guión o mejor película animada al principio, y para el final dejaron como los premios de los actores justo antes de la mejor película. Normalmente empiezan siempre con un premio técnico-artístico, eso, fotografía o vestuario, dirección artística, y lo que me pareció raro a mí fue que pusiesen un premio de guión ya. Los premios de guión los suelen dejar para más tarde. Y luego suelen, a veces he visto yo que antes y la mejor película extranjera también, que la pusieron muy pronto. Sí, sí, la ponen muy cerca raro. Al final. Y lo que sí que suelen poner incluso antes del primer bloque de publicidad es dar un Oscar de reparto, de actor de reparto, sí, o actriz de reparto. Que esta vez lo atrasaron un poquito. Pero a mí lo que me sorprendió fue ver el premio de guión tan pronto, el guión adaptado creo que era. A mí lo que me dio miedo fue los dos primeros, porque digo, pff, como se los lleve el discurso del rey, ya la noche está vendida. Menos mal que luego no fue así. Hombre, yo creo que cuentan con que hay alguien de la gala que sí sabe los premios y sabe cómo colocar en qué orden los premios para tener la máxima expectación. Y yo creo que juegan con eso o intentan jugar con eso. Y por eso creo que quizás eso ha tenido bastante importancia a la hora de ordenarlos. No sé. Me imagino a esa persona el año de Retorno del Rey. ¿En qué orden ponemos Oscar? Da igual, se los ha llevado a todos, así que... Da igual, o Espartaco, o Ben-Hur. Bueno, pues empezó Tom Hanks haciendo un discursito aburrido para presentar los premios a Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía, que ahora sí, vamos ya con los premios. En Mejor Dirección Artística estaba nominada Harry Potter, Origen, El Discurso del Rey, Valor de Ley y Alicia, que, en fin, se la llevó Alicia por Mejor Dirección Artística, que era algo... Yo creo que este premio realmente... la única película en la que destacaba la dirección artística podía ser ella, por esta película, por cómo está hecha y el tipo de película que es. Y el resto quizá Harry Potter, ¿no? Es un poco la que podría haber hecho... Sí, pero un poco. Ni comparación, quiero decir. En esto Alicia la verdad es que... estaba bastante encantado que se le iba a llevar. Pues yo, fíjate, yo pensaba que aquí iba a empezar la marabunta de premios para El Discurso del Rey. Que aunque la dirección artística del Discurso del Rey tampoco es algo espectacular, pero está muy lograda. Sí, la ambientación está genial. Está muy lograda, película. Aunque no... Sobre todo en las escenas que están en las calles antiguas, calles con londinenses tan nebulosas. Y es una ambientación muy buena. Pero luego vi Alicia y me empecé a acordar de la película y digo, es que es verdad, o sea, es que Alicia es... Es que el mundo de Alicia es dirección artística pura y dura. Claro, y si no, algo destaca... Por una cosa que es la que destaca Alicia... Sí, es eso. Si no se lo dan, Tim Burton se hubiera cortado las venas otra vez. Ay, y bueno, en mejor fotografía estaba nominada Valor de Ley, en La Red Social, El Discurso del Rey, Cisne Negro y Origen. Y ganó Origen. Menos mal que se llevó algo Origen de este nivel, porque si no me hubiera dado algo. Realmente de las que estaban nominadas, que por cierto ya diré, no he visto ni True Grit ni The Fighter, así que esa es mi sesgo de opinión, pero de las que yo he visto, yo creo que la mejor fotografía se la merece claramente Origen. O sea, la única que veo que podría... Aunque hay un gran nivel tanto en Cisne Negro como en La Red Social, yo creo que Origen, una de las cosas que destaca junto con el montaje, señores de la Academia, era la fotografía. Bueno. Yo creo que la única película y que le podía haber quitado el Oscar a Origen era también El Discurso del Rey. Sí, pero tiene una fotografía tan... Es que esa película... es una fotografía muy peculiar. Me llamó la atención porque cuando, aunque son planos prácticamente estáticos, o sea, es un Tom Hooper roda la película con planos estáticos prácticamente y no encuadra a los actores. O sea, tienes al actor que está hablando en una esquina pegado a la cámara. No hablemos de eso, no. Que Adri se desenfuga. No me hagas hablar de los encuadres de Tom Hooper porque me pongo de los nervios. ¿No te gustan? No, no me gusta nada. Me parece excesivamente pretencioso. Que sí, Tom Hooper, yo lo entiendo. Entiendo lo que quieres decir con los encuadres, pero no te pases. No sé, sí, a mí me sacaban bastante de la película, tengo que decir. Yo pero creo bueno. Que la propia... forma de hacer la película tan clásica, entre comillas, que tanto dicen por ahí, juega en contra suya en este tipo de premios, porque gente que arriesga más y que es capaz de hacer algo que destaca mucho más para el espectador, ¡Origen! Yo creo que es, claro, es lo que se lleva el gato al agua en este tipo de premios. Y bueno, luego salió Kirk Douglas, que fue como... Ya acababa de empezar la gala y fue como un soplo de aire fresco. ¿Puedes creer que pensaba que estaba muerto? Ostras, pues sí, ¿eh? Yo, Te vi por su vida, yo te vi por su vida cuando estaba ahí arriba, te lo digo, ¿eh? Hizo un show espectacular. Yo pensaba o que estaba muerto o que estaba ya inválido en casa. O sea, pero yo me lo veo andando él solo con su bastón, digo, no me lo creo. Sí, sí. Que quizás hay que recordar que la última vez que estuvo una gala de los Oscars fue la de Chicago, porque él y su hijo, Michael Douglas, dieron el Oscar a la mejor película. Cierto, recuerdo ese momento que fue muy gracioso, además. Sí, sí. Y cuando veo a Kirk Douglas digo, no me jodas. Y el hombre ahí, y hablando lento, pero hablando tranquilamente. Se enrolló todo lo que quiso, le tiró los tejos a Anne Hathaway. Fue genial Kirk Douglas, la verdad, fue increíble. Jugando con el, supongo que sería su asistente, estaba ahí también con vestido de pingüino, pero haciendo el juego del bastón. Hubo un momento que dejó el bastón y se aguantó él solo como pudo. Pero es que es increíble lo de ese hombre. Sí, sí. Sí, que a mí me hace mucha gracia porque le dio uno de los de las gracias que hizo en su discurso, esto que parecía que iba a dar el ganador y decía algo así como, por cierto, o algo así como para crear más tensión. Luego todo... Sí. ¿Sabéis? Que, sí. sí, el you know, sí, es verdad. El resto de la gala lo estuvieron todo el tiempo haciendo referencia a eso y bueno, pues por lo menos dio ahí otro toquecito de humor para la noche. Parecía el abuelo Simpson, con cómo se enrollaba, la verdad. Y presentó el premio a Mejor Actriz de Reparto, que estaban nominadas Amy Adams por The Fighter, Helena Bonham Carter por El Discurso del Rey, Hailee Steinfeld por True Grit, que Jackie Weaver por Animal Kingdom, esa película que yo por aquí recomendé, todavía no la he visto. En fin. No lo hagas. Y Melissa Leo por The Fighter, que, en fin, ganó Melissa Leo y montó un numerito que a mí personalmente no me gustó nada. O sea, le quitó toda la gracia a un discurso de agradecimiento, porque estaba todo tan sobreactuada ella al decir las cosas que decía, y hasta el fucking que soltó era algo ya premeditado. Perdona, totalmente. Estaba sobreactuada en el momento que dijeron su nombre, que se quedó quieta, serena, mirando al escenario y diciendo, tomando aire. Súper sentido. Vamos, sí, para sí, allá. Sí. La la la la la la la la la. Hola, soy Melissa Leo. Por fin me han dado un Oscar tras mi segunda nominación, que el año pasado no me lo diste, cabrón. Claro. Porque fue injusto. En fin, desde el momento que dice, uy, también hay gente ahí arriba, es como, pero tía, en serio. No, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, que me pareció que mucha gente lo ha puesto como una de las notas positivas de la gala, que en plan, pues, que soltase la palabrota y en plan como desenfadado el discurso y no preparado, es como pues, lo tenía preparadísimo desde que la nominaron toda la noche, todas las mañanas en la ducha. Desde que nació, yo creo. Sí, sí. Yo con el tema de la actriz de reparto este año, que todo el mundo decía, Melissa Leo, la clara favorita, yo que he visto Hayley, las cinco interpretaciones, yo no lo veía tan claro. Ya de su propia película, Amy Adams, que también es Alan The Fighter, también hace un papel muy bueno. E incluso yo hubiese apostado, creo que hice un par de quinielas Oscars y en una puse Melissa Leo, pero en la otra puse a Jane Steinfeld, la de Valor de Ley. También la puse, yo la puse en mi quiniela, de hecho. Porque la verdad es que, Ramón, si ves la película lo verás, solo por los primeros 20 minutos de esa película, esa chiquilla se merece un Oscar. Por literalmente estar en un par de escenas, una con un actor de... Nada, no es importante, pero es un diálogo genial con él, el banquero. Y otro diálogo con Jeff Bridges, que oye, que la chiquilla tiene 14 años y se le sube a la chepa a Jeff Bridges. Y dices, hija, o sea... Luego ya, como su personaje pierde un poco de protagonismo, pero solo por esas escenas la chiquilla se merecía la nominación seguro. Y el Oscar no me hubiese extrañado verlo. Yo sé que Ramón era fan de Lena Bonham Carter. Por supuesto. Es una actriz que la tengo en mi corazón. Yo se la habría dado por Bellatrix. Esa mujer ha nacido para sí, ser Bellatrix. Para ser de bruja, para ser bruja. Ha nacido para ser bruja. En fin, continuamos. Salieron después Mila Kunis y Justin Timberlake. El gran actor Justin Timberlake y Mila Kunis con ese vestido que llevaba, que de su vestido... Estaba guapísima. Sí, estaba guapísima. Sí me acuerdo del vestido de Mila Kunis. ¿Por qué será? No sé. Supongo que si alguien mira las fotos de la gala, entenderá. Un vestido morado clarito. No, ya. Paro. Bien. Que, por cierto, lo tengo que decir a propósito de Mila Kunis, que hace un mes, no sé cuándo fue... salió por ahí en los medios y tal, que se había roto después de muchos años con sí, Macaulay Culkin. Es como, ¿y esta mujer? ¿Qué sí, hacía ¿qué le pasa? Mamarracho? ¿Qué le pasa? ¿Qué defecto tiene? ¿No sí, sí, sí. Algo, algo tiene que tener esa chica, ¿eh? Bueno, pues presentaron los premios de Mejor Película de Animación y Mejor Corto de Animación. ¿El Mejor Corto de Animación los habéis visto? Yo he visto sí, dos. Los he visto todos. Ah, yo creo que he visto uno, nada más. Yo he visto todos, los pusieron no sé en qué blog por ahí. Estaban nominados de Lost Thing, de Day and Night, de Gruffalo, Let's Pollute y Madagascar, A Journey Diary. Y ganó The Lost Thing, que no sé, yo me quedo con Day and Night, que es el que vi. A ver, yo los he visto y la verdad es que bueno, la mayoría estaba muy bien, pero es que Day and Night ya solo... O sea, es que ese concepto me parece... tan increíble, me parece uno de los cortos más originales y más, no sé cómo explicarlo, que he visto en mi vida, y que no le diesen el Oscar, pero, principalmente porque iban a dar el Oscar a Toy Story fijo, me parece un robo. Yo, Day and Night, yo creo que tiene un problema muy gordo, que es de Pixar, y a Pixar yo creo que los Oscars, de las primeras veces que ya le llovían los Oscars por los cortos, yo creo que la academia les exige. Pixar, los cortos de Pixar son... no todos son buenos. Hay cortos que son divertidos. O sea, son todos divertidos. Pero hay cortos que son maravillas. Y hay cortos que son, pues, normalitos. Y sí, Day and Night, de acuerdo. Mucha gente te dirá que no es el mejor corto de Pixar. Pero para mí, conceptualmente, yo estoy totalmente de acuerdo en que muchos de los que tienen son tirando más a lo simpático. que a lo que, a lo que es la originalidad, ¿no? Pero precisamente Day and Night me parece uno de los que se une al grupo de los muy, muy creativos. Sí, la verdad es que sí, o sea, es muy original el tema que plantea y cómo lo plantea. Pero el tema que plantea, es decir, cómo plantea el tema, muy original, pero el tema que plantea está muy manido, creo yo. O sea, el típico de que, lo que es extraño para ti lo rechazarás y lo odiarás hasta que lo conozcas y entonces lo amarás. Y lo plantea de una manera muy sencilla y de una manera genial. Pero a mí no me parece sencilla para nada. Precisamente, vale, puede que el discurso no sea original, pero precisamente es la forma de mostrarlo lo que me parece increíble. O sea, no sé, yo a mí me sorprende. Me refiero a que deja el mensaje clarísimo. Es una cosa que siempre hace Pixar. Pixar te pone una película, estás viendo y dices, esta película es que es sencillísima, pero es genial. Como le pasa a Miyazaki con sus películas también. Entonces, yo creo que fue por el mensaje tan simple que contó que no caló tanto como otros cortos de Pixar. ¿Qué cortos de Pixar tienen Oscar? ¿El de Gary? ¿Gary? ¿Y cuál más? Ay, pues espérate que me acuerde. Pues no lo sabemos. Perdón por ponerte en el spotlight. Fue la primera época. For the Birds, creo que también. Ah, ves, a mí, por ejemplo, For the Birds me gustó mucho, pero creo que dirá más a lo simpático. Yo creo que Day and Night es más original y más creativo. Sí, pero que... eso, For the Birds fue de los primeros que se llevó los Oscars en Pixar. Ya después ha pasado bastantes años y entonces ya lo que digo, que yo creo que a Pixar se le está exigiendo en los cortos algo más. O sea, que dé el siguiente paso. Cosa que hace con las películas, no hace con los cortos. Y, en fin, pasando ya a las películas, estaban nominadas en las películas de animación The Illusionist, la película francesa esta que ha tenido bastante renombre, Cómo entrenar a tu dragón, la sorpresa del año, por así decirlo, y Toy Story 3, que fue la ganadora y que, bueno, no podemos hacer más que alegrarnos todos los seguidores de Pixar, aunque haya algunos críticos que dicen que es la peor película de Pixar. ¿Quién ha dicho por eso? Por favor, qué mamarracha. No voy a decir nombres. Perdona, no, perdona. ¿Quién cojones ha dicho eso? ¿En serio? ¿Quién ha tenido los santos cojones de decir eso de Toy Story 3? Ya sabes, la película... Ya no solo eso de Toy Story 3. Explota lo mismo otra vez y que... ¿Dónde está la originalidad? Y bla, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Que dónde está la qué? Que esa es otra, que está nominada en el... Que estuviese nominada en el apartado de guión por adaptación... o trabajo es previamente chiste. Tal, me parece absolutamente indignante. Bueno, pero de eso ya lo hablaremos. Bueno, si tiene su sentido y son unas normas que están ahí, no. Tiene su sentido. Sí. Mira, bueno. Primero, el que dijo eso es un gilipollas, de claro, te lo digo. Ala, porque ala, dice que no es original. ¿No? Ah, no, coger una película de juguetes y convertirlo en un drama carcelario no es original, ¿no? Y con rollos muy chungos. Y ponerle chungos, uno de los finales más emotivos que recuerdo yo de las películas que he visto, que salí del cine, la famosa escena del vertedero, le cogía la mano a mi novia y apretaba porque digo, no puede ser esto. Y de hecho, y la escena final, todo el cine con la lágrima en los ojos, con la lágrima cayendo. ¿Pero qué cojones me estás diciendo? ¿En serio? ¿Ese tío no tiene infancia o qué? ¿No tiene infancia en su vida? A mí, yo ya la comenté por aquí, a mí me parece, ahora mismo me parece la mejor película de Pixar hasta el momento. Creo que en esta película lo han dado todo y se nota muchísimo a nivel de guión, cómo han aprovechado los personajes para dar una vuelta de tuerca más y hacer una historia más adulta que las anteriores entregas. Y vale, sí, es otra vez retomar personajes antiguos y las estructuras y demás que hemos visto en otras películas, pero la forma de hacerlo... Es que no hay nadie que supere a Pixar haciéndolo de esta forma, realmente. Que alguien intente hacer Toy Story 3 copiándola. Que alguien intente hacer Toy Story 3, una historia igual. A ver si consigue lo mismo. Es imposible. No puede. Es que no puede. Yo quiero aprovechar para romper una lanza a favor de Cómo entrenar a tu dragón. Que no la había visto. La vi una semana antes de los Oscars. En serio. ¡Qué peliculón! Sí, yo ya hablé de ella aquí, creo. Que no. A mí la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió bastante, porque no me la esperaba así. Porque además no es la típica que empieza bien y luego pierde, sino que se mantiene bastante bien toda la peli. No, no. Y está muy muy bien, pero creo, vamos, pero no le llega ni a los las, ni a las de los zapatos a Toy Story. Es una película que la estuve viendo en casa y mi novia y yo y terminó y decimos, es que es una película divertidísima. Divertidísima. Es que es una película típica para niños. Es que me pareció muy raro porque es una historia más para niños. Pues además es una historia que se ha visto ya muchas veces. Pero hace que los adultos la disfruten esa misma historia como si fuesen niños. No es como hace Pixar que te pone que juega como a dos niveles, uno para los niños y otro para los adultos. Sino que esto, como te da tu dragón, es una película de aventuras y ya está. Con la típica historia de enemigos que luego en realidad no son enemigos y todo eso. Pero está tan bien hecha que la disfruta tanto un adulto como un niño, disfrutando de lo mismo, de la misma historia. Sí, luego a mí me gustaría destacar una cosa y es que en las mejor películas de animación les cuesta mucho meter a películas japonesas de animación y creo que Japón es donde se está haciendo actualmente del cine de animación de más calidad. Este año sonaba mucho una película que se llama Summer Wars, si no recuerdo mal. Yo la he visto. Sí. Estaban las prenominadas, está muy bien, sí. Pero no llegó a las nominadas y no sé, es algo que me parece bastante curioso porque el anterior año pasó con Ponyo, que también se quedó ahí. ¡Por Ponyo! Sí, efectivamente. ¡Ponyo! No, sí, a mí eso, ese tema también lo quería comentar, que me parece, porque además solo ha estado Chihiro y ya está. Y ya está, ¿no? Películas de anime nominadas al Oscar solo ha sido Chihiro. Pues es que no, es algo que no comprendo cuando creo que nadie puede negar a esas alturas la animación de calidad que se hace en Japón. Y teniendo, además, que ya no estamos hablando de obras más de culto, a lo mejor más minoritarias como puede ser Ghost in the Shell o millones de ejemplos que se pueden poner. Pero, por ejemplo, precisamente la del estudio Ghibli, o es que no lo sé, me parece que es, todos los años hay una, también han reivindicado la última del estudio Ghibli, que era nominable. Yo es que, claro, como no la he visto, no puedo dar mi opinión, pero creo que no entraba por fechas. Pero bueno, que sí que es verdad que es una pena que no se fijen más en el anime japonés. A mí Summer Wars es una película que me encantó, y es una película muy con una historia muy muy original. A lo mejor como era, tocaba un tema tan moderno, a lo mejor por eso la academia decía, uy, esto no cumple los cánones de la animación que nos gusta a nosotros. No sé, pero es que a mí me parece a nivel de historia y a nivel de animación parece excelente y desde luego nominable. Pero bueno, estas cosas de los académicos de 57 años. Sigamos con el momento reivindicación gay que se fue censurado por, por la televisión americana, aunque luego dicen que no, que el cambio de plano a Penélope ya estaba pensado de antes. Pero en esto que salieron Javier Bardem y Josh Brolin vestidos de blanco como de novios y empezaron a bailar y se pegaron un morreo. Pero eso no se vio porque cambiaron rápidamente de plano a los pechos de Penélope Cruz y Penélope Cruz, que también estaba por ahí detrás. Y dicen que no hubo censura, que eso ya estaba planeado y que bla, bla, bla. Claro, por eso emiten la gala con no sé cuántos segundos de retraso para poder cortar cosas. En fin, no sé si tenéis algo que decir sobre eso, o si creéis que es censura o no. No, yo solo decir que lo del smoking blanco era porque estaban recordando la primera gala de los Oscars. Sí, sí. La del 29. Entonces, es que una cosa que no hemos dicho antes, que el escenario, en un alarde de desarrollo técnico, estaba más desarrollo técnico y ahorrarse pasta, no tenía prácticamente nada de atrezzo. Sí que había algunos momentos que sacaban algo de atrezzo, pero el resto eran todo pantallas y con esas pantallas pues convertían todo el fondo pues en eso, en el antiguo, nunca me acuerdo el nombre del hotel donde se celebraron la primera gala de los Oscars. Bueno, que proyectaban imágenes para dar ambiente. Sí. Y entonces, pues, antes de salir Bardem y Josh Brolin, pusieron ahí las imágenes de la primera gala de los Oscars y ellos salieron vestidos como iban vestidos en esa época. En fin, estas cosas mejor pasar de ellas, pero yo ya tengo muy clara mi idea sobre lo que ha pasado y a mí no me la dan con queso. En fin, estos dos actores presentaron los premios a mejor guión original y mejor guión adaptado, que hay que decir que lo de adaptado y original aquí es una cosa simplista decirlos, porque ahora original básicamente se refiere a material creado explícitamente para la pantalla o que no haya sido hecho o que no derive de ningún otro material, y el adaptado es cualquier cosa que sea basado en algo que tenga relación con algo ya creado anteriormente, es decir, secuelas, precuelas, spin-offs, lo que queráis que tenga relación con algo que ya se ha hecho, se trata como adaptado. Entonces, de ahí el nombre de adaptado a la nominación al guión de Toy Story 3, por ejemplo. Entonces, en mejor guión adaptado estaban 127 horas, Toy Story 3, True Grit, Winter's Bone y la red social, la social network. Y ganó la red social para júbilo de Adri, que está muy contenta. Bien, ya. Sí, ya. Me has dejado el espacio para el jolgorio. Que estaba basada en el libro este que comentamos de Billonarios por Accidente de Ben Mezrich. Que sí, que Aaron Sorkin ha vuelto a lo grande, bla, bla, bla, para tener 50.000 contratos. Y que, bueno, realmente la red social es el guión, los diálogos. Y luego David Fincher, que pasa por allí y hace todo lo posible para que la historia tenga el empuje que tiene. Pero sí, o sea, el guión yo creo que no se puede discutir, que es muy merecido el guión adaptado a la red social. No sé qué tienes que decir, Roberto. Sí, no nada a discutir. Era un premio que estaba cantado y con razón. O sea, no. Es lo que dices tú, la red social es el guión y los diálogos de Aaron Sorkin. Eso, además, en esta película es un Aaron Sorkin genial. Ahora que estoy terminándome la séptima temporada de Ala Oeste, de la Casa Blanca. Madre mía. ¿Y te has pegado un tute, macho? ¡Buah! Me encanta esa serie, sí, es increíble. Entonces, ves, aparte había visto alguna película de Aaron Sorkin antes y dices, es que es genial. O sea, ya la primera escena con Jesse Eisenberg y su novia hablando. Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué me he perdido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa secuencia es... O sea, te bombardea, pero a gusto, te quedas a gusto. Esa secuencia es en plan, mira, espectador, esto es lo que vas a ver, acostúmbrate. Flipa. Esto es lo que hay y ya está. Bueno, el mejor guión original estaba nominado... ¡Tongo! De Kenneth Allwright, Origen, The Fighter, Another Year, la película de Mike Leigh del año, y The King's Speech. Y ganó The King's Speech, el discurso del rey. En fin. La... Los nominados realmente dan un poquito de risa, algunos, ¿no? Como yo de las que he visto, los chicos están bien. Por favor, por favor. Es decir, reconozco, hay una cosa que tengo que reconocer de esa película, los diálogos están bien, como el título de la película, sí. Los diálogos están bien. Sobre todo pero, los de Mark Ruffalo, ¿no? Los diálogos de Mark Ruffalo que dice con su boquita de piñón. Eso no. Pero realmente, sí, los diálogos también, pero el guión no es nada del otro mundo. Y la película no es nada del otro mundo. Y claro, efectivamente. Y el pedazo de guión de Origen se queda ahí, Christopher Nolan con cara de madre mía, ¿me los cargo a todos o no me los cargo a todos? Y va y se lo lleva el guionista de Discurso del Rey, que casualmente es un veterano del medio que lleva tropecientos años haciendo guiones. Y que bueno, se lo llevó. Y que reivindicó los premios a gente mayor. Sí, algo que así. Que fue como, a ver, señor, ahora no. Me voy con mis nietos de fiesta. Hogar del jubilado es en la otra puerta. Se ha equivocado, señor. Sí, fue un poco así. A mí lo que más me dolió no fue solo que le quitasen el Oscar a Origen, sino que se lo quitase el guión del discurso del rey. Que hay que... A ver, que el guión está... Bien. Eso, bien. Pero seguro que Ramón lo veréis, y Adri lo veríais. ¿A qué esa historia os suena que os la han contado en otro sitio? Claro que sí. O sea, eso de... tengo un impedimento, me va a ayudar... ¡Uy, es Karate Kid! Sí, también, sí, Karate Kid, pero con un monarca tartamudo, sí. Pero en vez de ser tartamudo, en vez de que te pegan palizas, tartamudo. Bueno, sí, pero la verdad, salvando las distancias, o sea, no es eso, pero es una historia que sí, está bien contada, pero es una historia que ya suena a vista. es mi opinión de Discurso del Rey, que es una película que está bien, pero que en la mayoría de los aspectos no destaca sobre las demás. O sea, así lo digo, claramente. No, bueno, pero como es... Bueno, es que lo iba a decir de una forma más fuerte, pero no. Es como muy fácil de ver para todo el mundo, muchísimo más que la red social y que Origen, pues... Sí, que nada. La han votado los tontos, ¿no? ¿Qué más? No, total, no le iba a decir eso. Los iba a decir jubilados de la academia. Lo que yo... Esto no lo que yo entiendo. No entiendo la película. Voy a votar a esta otra que va de un rey que es muy bonita. No, pero si te fijas, el Discurso del Rey, vamos, si os fijáis, le gusta a la mayoría de la gente. En cambio, a las otras dos, no. No, ni mucho menos. Es como una película más fácil, más sencillita de ver. Está bien, que a mí me... Y destaca en algunos aspectos, pero, en fin. No. El único momento que destacaría yo de guión es lo bien que está llevado el discurso final, nada más. Que ya estaba escrito. Esa escena es genial. Sí, sí, está muy bien. En fin. Pasemos, ya tenemos tiempo de hablar de Discurso Rey más adelante. Russell Brand y Helen Mirren, que se dedicó a repartir leches en red. Bueno, Helen Mirren, señora Helen Mirren, vístase como una mujer de su edad, por favor. Eso, no vaya tiene a comprar 20 a la tienda años. De la otra, sí. Presentaron el premio a la mejor película de lengua extranjera, en la que estaban nominadas Outside the Law, de Argelia, Incendies, de Canadá, esta es Canino, de Grecia, Beautiful, bien, de México, y In a Better World, de Denmark. O sea, Dinamarca, perdón. No sé por qué lo he dicho en inglés, perdón. Y ganó In a Better World. Yo iba con Canino. Ibas con Canino, que te gustó mucho, pero bueno. ¿Qué pasa con Canino? Canino es grande, pero los señores de 57 años, mira, de la academia salían escandalizados. A mí lo siento, pero es que en el momento que salió las imágenes de Canino y vi que un tío se lanzaba por un gato con unas tijeras de podar, dije, a tomar por culo la película. Pero es que precisamente ese momento no representa la película. Pero ya, bueno, hay que recurrir a eso. No, pero si es solo un momento, es que no sé. Ya sé, o sea, sé de qué va la película, y ya el planteamiento es bastante extraño. A ver, la película es extraña y es difícil de ver, hay que decirlo. Pero es tan curiosa y tan fascinante que alguien haga eso y cuente esa historia, que a mí me tenía hipnotizada toda la película. O sea, ya no digo que sea buena ni que sea mala, porque eso es que me resulta muy difícil de decir. Lo que digo es que es curiosa y atrevida y hipnotizante, las tres cosas. Ay, en fin, bueno, ganó In a Better World, que es casualmente una película que va de un campo de refugiados en África, así que la directora de Winter's Bone estará muy contenta. Eso es todo lo que tengo que decir de la película extranjera. Yo creo, y bueno, lo que no entiendo mucho es la gente que se alegraba tanto de que Javier Bardem, que estaba en la película Beautiful, de que esa película no ganase el Oscar. Roberto. Perdón. Yo hubiese pagado por ver el momento que dijo In a Better World y Bardem dijo PayPal. La primera regla de los kryptonianos es: todo el mundo habla sobre los kryptonianos. La segunda regla de los kryptonianos es: todo el mundo habla sobre los kryptonianos. La tercera regla es: el podcast termina cuando uno de los contendientes grita ¡spoiler!, se le paga el iPod o hace una señal. La cuarta es: solo 5 personas por capítulo. La quinta, solo una película por semana. La sexta, se graba sin camiseta y sin zapatos. La séptima, cada podcast dura lo que tiene que durar. Y la octava y la última regla es: si esta es tu primera semana en los kryptonianos, entonces tienes que escuchar. Nos podrás encontrar en loskryptonianos.com, tu podcast de cine. Continuamos con los premios y ahora salió la sin barbilla Reese Witherspoon a presentar el premio a mejor actor de reparto. Que por cierto le faltaba un cartel tiene, diciendo: dame trabajo, por favor. Es verdad, está súper desaparecida, es curioso. Y estaban nominados Geoffrey Rush por El discurso del rey, Mark Ruffalo por Los chicos están bien. Por favor. En fin. Que yo, en serio, cuando me metí con Mark Ruffalo y su nominación al Oscar, y mira que a yo le tengo mucho cariño, que es muy mono, pero la gente se me echaba encima con que había tenía una interpretación súper fantabulosa y es como, pero que no vocaliza, no abre la boca en toda la película. Los cojones si de Mahoma, en serio. Con ese ni siente ni padece, por favor. Bueno, pero esa nominación la compensa para Adri y Jeremy Renner por The Town. Bueno. Estaba también nominado. No, bueno, realmente también otro que tal, quiero decir. Jeremy Renner en The Town no puede estar más correcto y ya está. Vamos, es un papel muy chorra. Pero sí, está bien verle por ahí pululando. Estaba también John Hawkes por Winter's Bone y Christian Bale por The Fighter, que fue el que ganó. Aquí voy a hacer una pregunta. No la he visto todavía esta película, pero... a ver, Christian Bale es un gran actor. En casi todas sus películas yo creo que hace buenas interpretaciones. Pero si cada vez que hace una buena interpretación Christian Bale hay que darle un Oscar, ¿cuántos Oscars llevaría ya Christian Bale? No, a ver. ¿Sí? No, si cada vez que quiere ganar un Oscar tiene que adelgazar. Y sí, cada vez que gana un Oscar pierde peso. ¿Por qué existe el signo de Sagitario en diciembre? Bueno, ese, sí. Esas preguntas que me hago. Este chico es que es eso, asocia sus papeles al aspecto físico. No, me hace gracia la facilidad que tiene para adelgazar y engordar y adaptarse a... Yo tampoco le he visto The Fighter, me da mucha pereza, lo voy a reconocer. La única curiosidad que tengo es precisamente por los actores. Por Amy Adams, principalmente. Bueno, ya está el otro. Pero vamos. Como actriz, no como otra cosa, ¿no? Ni mal pensada. Pero bueno, es que claro, no me da rabia no poder opinar sobre el premio porque no he visto su actuación. Pero vamos, no sé qué piensa Roberto. Pues yo sí que he visto. Además, he visto a todos los actores. Y no, hay que... A ver, Christian Bale se lo merece de calle, ¿eh? El papel que hace en The Fighter es francamente genial. Se mete mucho en el papel. Además, interpreta a un personaje real. Que además, no hace mucho... O sea, la acción de la película no es de hace muchos años. Y de hecho estaba invitado ese personaje. Luego cuando estuvo agradeciendo el premio a Christian Bale, se lo agradeció a él, que estaba entre el público. Y la verdad es que Christian Bale, el papel que hace, se mete mucho y capta todos los gestos de ese personaje. Lo sé porque la película, cuando acaba, pasando el título de crédito, te ponen en un recuadrito a los personajes reales, al que hace Mark Wahlberg y Christian Bale, y enseguida ves que el personaje de Christian Bale es quien es porque se mueve igual que estaba moviendo Christian Bale en la película. Y es un personaje que, aparte, en principio es un tipo de personaje y al final va a acabar como otro tipo de personaje, pero ves cómo va cambiando poco a poco cada fase perfectamente definida por Christian Bale. Es un trabajo de personaje muy bien trabajado por parte de Bale y sin duda se merece el Oscar. Yo eché en falta en esta categoría, bueno, quitando a que hay que quitar ahí a Mark Ruffalo, porque en serio, no sé qué coño hace ahí. La verdad. Y Jeremy Renner, pues mira, otro que vale, que lo hace bien. Lo hace bien en The Town, pero en The Town continúa el papel que hacía en Tierra Hostil. En Tierra Hostil. ¿Desactiva bombas también? No, pega hostias. Ah, bueno, y se cabrea. Y dice mucho fuck. Y dice fuck, tacos. Fuck, fuck, dice roto. Fuck, fuck, fuck. Yo hubiese metido. Pero eso es el discurso del rey. Ah, no, espera. ¿Qué? Bueno, yo hubiese metido en esta categoría a gente me pega, a Andrew Garfield. Puede resocer. ¡Ay, no! ¡No! Pensaba no que ibas a dar una alegría y ibas a decir Ryan Gosling, pero... ¿Por Blue Valentine? Sí. Es que no lo he visto. Pero Andrew Garfield me parece que está sobrevaloradísimo y encima ahora le abren en la sopa con lo de Spider-Man. Pues no sé, hace un papel bastante... Y mira, y si me apuras, si hubiese metido... Aquí la gente me dirá, ¿quién? Bueno, el actor lo conoce todo el mundo, Aaron Eckhart. Ay, me encanta, sí. Aaron Eckhart. No sé si habéis visto Rabbit Hole, la película porque nominaron a Nicole Kidman. No, tengo ganas. Pues otra de las indies que están pues, metidas. Aaron Eckhart hace de su marido, y aunque es el actor protagonista, o sea, es el único, aquí perfectamente lo podían haber metido como actor de reparto, es un papel bastante bueno, o sea, mejor que el de Mark Ruffalo, seguro. Y estaría bien, porque no lo ha nominado nunca. Y Aaron Eckhart es un grandísimo actor, ¿eh? Como actor, y creo que ha hecho muy, muy buenos papeles en su carrera y hubiese estado bien, la verdad. Para la gente que no que quiera un buen papel de Aaron Eckhart, que vea Gracias por fumar. Qué grandes Gracias por fumar, Dios. Qué gran película y qué gran papel de Aaron Eckhart. Ay, es tan grande esa película, mi Reitman. Tranquila, tranquila. No, pero sí, es que amo a Gracias por fumar. Pero no sé qué iba a decir. Bueno, sí, que estoy de acuerdo con lo de Aaron Eckhart. Pero la verdad es que me alegro por lo de Christian Bale porque, no sé, creo que ya a estas alturas de su carrera se lo merecía, que además no lo habían nominado nunca, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ya se merecía la nominación y el premio. Y eso. La verdad es que esta categoría, para mí, tanto Mark Ruffalo como, no sé, a ver, Mark Ruffalo yo creo que no se merece la nominación siquiera, y Geoffrey Rush sí está bien, pero no creo que sea de sus mejores papeles. Lo que pasa que, bueno, si está bien, como yo diría, como siempre. O sea, no he visto nada especial en la interpretación del discurso del rey que digas, esto se merece un Oscar. Así que solamente puedo decir, Ale, yo también soporto. I support el premio de Christian Bale y ya está, no puedo decir mucho más. Que es un actor que me encanta, todo se ha dicho, no estoy en contra de él, pero se me hace raro, ¿no? Que es que como Christian Bale es un actor que hace siempre papelones para mí, y claro, que le empiecen a dar Oscar ya, con carácter retroactivo, venga. Yo sigo mi cómputo, esta debería haber sido la tercera nominación de Christian Bale. La tercera, contamos entonces, Batman, ¿no? No. No, El Imperio del Sol. Maquinista. El Imperio del Sol, la verdad. Y American Psycho. American Psycho, qué película. Léete la novela y luego hablamos. Bueno, no. ¿Qué película? A mí no me gustó nada American Psycho. No, a mí tampoco. Pero mí tampoco, nada, me parece terrible. Pero el papel de Christian Bale no me digas que no es bueno. No, lo estoy diciendo por él, lo digo por la película, pero vamos, sí, estoy de acuerdo, sí. Que él lo hace muy bien. Bien, entonces, después de este premio apareció Tom Serak, el presidente de LAMPA, que no quiero decir el crimen organizado, ni de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, no, sino de la Asociación de los Oscars y demás, y salió también Anne Sweeney, que ¿quién es esta? Pues la presidenta del grupo Disney ABC, que casualmente tiene relación con Disney Pixar y con los Oscars. Aquí hay una mano negra, una conspiración que le da Oscars a Pixar. No, pero salió porque era enemigos. La presidenta del sí. Canal donde... Querían decir que habían vuelto a renovar el acuerdo entre la asociación y la cadena ABC para retransmitir los Oscars hasta el año 2050, por lo menos, o más. ¿Ves? Es que dices tú, ¿qué pinta eso ahí? No tiene sentido, es un momento de autopromoción total que no tiene sentido. Fue súper aburrido, es de esto que te hace desconectar completamente con lo que ves en pantalla. Eso sí, a Francis Coppola ahí la tenía sentado. Por supuesto. Luego salió la desaparecida Nicole Kidman, que está desaparecida en el mundo de Hollywood. Junto con Hugh Jackman, Vuelve, por favor, vuelve. Y ya Nueva Zelanda, la secuela de Australia. Y presentaron un poco la parte de bandas sonoras. Hicieron una especie de mezcla de bandas sonoras legendarias de los Oscars, como La Guerra de la Galaxia, se apareció por ahí, Forrest Gump, creo también. No, era. Regreso al Futuro. Parque Jurásico. Parque Jurásico, bueno, unas cuantas de Spielberg y George Lucas. Creo que eran cinco y tres eran de John Williams. Indiana Jones, creo. No, Indiana Jones tampoco. Bueno, era, no sé, estaba, es que no me acuerdo. A ver, eso, vale, perdón. Sí. La Guerra de Galaxias. Que mezclo E.T. cosas. Parque Jurásico, que me acuerdo que. Parque Jurásico. Vamos, no de... Cierto. Sí. Y luego creo que habían dos más, pero es que lo estaba diciendo, digo, vale, chaval. Para la que la gente diga luego de John Williams. ¿Estás escuchando las bandas sonoras que son? ¿Cuántas son de John Williams? Nada, a mí me gusta cuando hacen esas cosillas con las bandas sonoras. Bueno, presentaron la mejor banda sonora original, en la que estaba nominada El discurso del rey, de Alexander Desplat, que por cierto se ha llevado un premio de la Academia Europea de Cine hace poco. Origen, de Hans Zimmer. Como entrenar a tu dragón, de John Powell. 127 horas, del A.R. Rahman, este que se hizo famoso por el Landon Billionaire, en, al menos en Occidente, y la red social de Trent Reznor y Atticus Ross. Y ganó la red social con Trent Reznor y Atticus Ross, pedazo de banda sonora de música electrónica impresionante, que, en fin, yo creo que... Mira. Si hubiera ganado Origen tampoco pasa nada, pero yo creo que la red social destacaba para bien. Mira, no tengo ni puta idea de que es el Trent Reznor este. O sea, no sé quién coño es. Pero, a ver qué pero vas a decir. En serio, a ver, mide tus palabras. A mí me sonó un premio, me olió a premio gafapasta por todas partes. ¿Qué dices? Todo lo contrario. Mira, por favor. La banda sonora de la red social, son cuando terminó la película me olvidé de ella. Pero si es Nine Inch Nails el grupo de donde sí, es Reznor. No escucha casi nada Inch Nails, escucha poco y no me gusta. Pues bueno, digamos que es, viene de un grupo que es rock. A ver qué va a decir el no, a ver, de Nine Inch Nails, lo último que he escuchado fue el Ghost, el disco este que lo sacaron para que la gente lo descargase. Lo estuve escuchando. Sí, pero eso no tiene mucho que ver con lo que hacían ya, antes. Estuve escuchando y dije, qué mierda es esta. Pero la banda sonora es brutal, al margen de que te pueda gustar o no Nine Inch Nails. Joder, que además la banda sonora no tiene nada que ver con la música que hacen ellos, o sea que no... Claro, no, claro. Pero es que yo las bandas sonoras, la manera de medir lo que me gustan es si cuando he terminado de ver la película me pongo a escucharla. Pues póntela a escuchar en Spotify ya, bueno, no, espera una hora. Es que cuando escuché la de Origen, no quería escuchar otra cosa. Si la de Origen es muy buena, y otra cosa, y para banda sonora electrónica este año, que no sé por qué no estaba nominada, la de Tron Legacy. Totalmente, le iba a decir ahora mismo a mí que no estuviese nominada la de Tron Legacy, me parece, en fin... Porque la banda sonora de Tron Legacy es increíble. Un error muy grande, sobre todo teniendo ahí a 127 horas, que creo que precisamente en el apartado musical, no para mí, por lo menos cuando la vi, no me destacó especialmente, ni siquiera el discurso del rey. Pero bueno, yo tenía mi corazón dividido entre Origen y la red social, porque las dos me parecen muy, muy buenas, cada una en su estilo, y me hubiese dado igual cualquiera de las dos. Pero vamos. Lo que sí es cierto es que, claro, Origen tiene una banda sonora muy épica, que, claro, la recuerdas más al terminar la película. Con eso estoy de acuerdo con Roberto, pero... En serio, yo creo que deberías volver a escucharla, de verdad. Lo haré. Te sorprenderá para bien. Es tan vibrante, está muy... La banda sonora. Sí, sí. Sigamos con Matthew McConaughey, que este también anda bastante desaparecido. Gracias. No, déjalo, pero, que siga pero por ahí. Ese cuando no ha estado desaparecido, vamos. Que Scarlett Johansson, que estaba por ahí también a ver si pescaba algo, yo creo, presentando a mejor mezcla de sonido, edición y montaje de sonido, que se me juntan aquí los false friends estos del inglés. En edición de sonido estaban True Grit, la red social, Salt. En fin, Discurso del Rey y Origen, y ganó Origen. No sé, no creo que haya mucho que decir, no. Porque realmente es una película que si por algo destaca es por la parte técnica y por la parte de sonido, es impresionante. Y en mejor montaje de sonido estaba Imparable, True Grit. ¿Nominación moñas? No, totalmente, como Sol. No, nunca falla. La película más mierda de acción del año va a estar nominada a mejores efectos de sonido. Pues aquí tenemos dos. Oye, un Sol, respeto a Prince of Persia. Bueno, True Grit, Tron Legacy, que aquí sí estaba en montaje de sonido, Toy Story 3 y Origen, y ganó también Origen, las dos de sonido. Lógico. Origen. Y bueno, es que realmente esa parte de la película destaca muchísimo junto con el montaje, y era lógico que se lo llevara. Yo creo que no hay nada más que decir, salvo, ¿qué hacía ahí Imparable? ¿Y qué hacía ahí Salt? O sea, realmente... No, a ver, es que hay que ser justo. Ese premio, ese Oscar lo que premia es que una explosión suene como una explosión. Y si estamos de acuerdo, o sea, solo eso, o sea, y si Imparable, que cada 2x3 es un tren, cada 2x3 va atropellando todo lo que pilla, Imparable. Eso está sonido está bien conseguido, pues lógico lo nominen. Por eso digo que siempre vas a ver ahí películas de acción mierda nominadas. Mientras que no se lo lleven, no me importa la verdad. Y Tron Legacy, que en fin, como película ha quedado buena, que ya van a hacer dos secuelas, en fin. Tron Legacy, que no está nominada. Bueno, cuando llegue lo digo. Sigue, salió sigue. Marisa Tomei, mi adorada Marisa Tomei. Y su Oscar falso. Que presentó un vídeo ahí de cosas técnicas muy bonitas, que son, bueno, los típicos premios que ya se dan antes, que nunca se ven, que se ve aparte en una gala que nadie ve. Que por cierto, yo creo que en esa gala dan un premio a algo que ya han premiado antes y nadie se da cuenta. No, absolutamente. En fin, es así, es así. Salió Cate Blanchett, ay, está así. La diosa. Está así. La reina Galadriel, que está cada día mejor. Madre mía, como actriz y como todo. Esto sí, a mí, así, ahora sí me puede decir lo que sea, Adri. Y le pusieron la música y la ambientación del Señor de los Anillos. Y ahí habló de lo bonito que era el maquillaje y el diseño de vestuario, que era lo que fue a presentar de premios. Y entonces, el mejor maquillaje y peluquería realmente estaba nominado The Way Back. Barney's Version, que esta es la película de Paul Giamatti, ¿verdad? Sí. Y The Wolfman, la última película que han hecho de adaptación del Hombre Lobo, que se han gastado 200 millones de dólares en hacerla y ha recaudado menos de esos 200 millones, que no la ha visto nadie, que de hecho me cachondeé en el Twitter cuando estaba viendo la gala por eso. Y justo esta película es la que se ha llevado el mejor maquillaje, que joder, claro. La favoritísima. 200 millones de euros. 200 millones de euros para recrear el Hombre Lobo, lógicamente tenían que llevárselo. Me imagino. Si no se lo llevan, hubiera sido, vamos, la catombe. Me imagino al maquillador, como el bebé de It's Something, con el Oscar. Sí, el productor mirándole, tú, oh puta, trae pa' aquí el Oscar. Que ese Oscar es mío. No, no realmente, no la he visto, pero las críticas la ponen a parir la película. Evidentemente el maquillaje, he visto clips de la película y sí parece que en efectos especiales y en maquillaje parece que sí ha salido bien, pero claro, con ese pastón que se han gastado, como para no. Ya, pero fijaros en los nominados, quiero decir. Sí, el Mundo Según Barney y Camino a la Libertad son dos películas de maquillaje totalmente random. O sea, no, o sea, si me dices que me pones un Harry Potter o me pones una Alicia o algo así, lo puedo entender, pero el mundo es un Barney, Camino a la Libertad, que hay un poco pote, tal, ala. Recuerda lo que hemos dicho antes de la academia, quienes votan. Ahí seguramente habrá un grupo muy potente de los que se dedican al tema del maquillaje, que ponen a los que ellos piensan que son los mejores. Entonces, a lo mejor son películas que ha visto cuatro personas y las cuatro personas justo coinciden que son los del campo que van a premiar. Y entonces ya está. La nominación al El Mundo Según Barney es por el que el maquillaje hacía parecer a la gente vieja. Sí. Y la del el Camino a la Libertad era para hacer que la gente pareciese sucia. Por cierto, no sé, ¿habéis visto Camino a la Libertad? No. Vale, para esa gente que se queja, que dice, es que el Señor de los Anillos es gente andando. Que vean Camino a la Libertad. Y después que opinen. Hablamos. Porque mira. 2 horas de película de gente andando. Y no estoy mintiendo. Pero en el mal sentido, ¿no? Me dormí durante 5 minutos que me despertó mi novia. Que justo. Que había pasado algo importante, yo digo, pues me la suda simplemente porque son unos tíos andando por montañas, por desiertos, por ríos, por prados, por todas partes, solo caminan. Nos hacemos la idea ya. Bien, ya lo he echado, ya lo he echado. El mejor diseño de vestuario estaba. El mejor diseño de vestuario estaba nominado Valor de Ley, The Tempest, El Discurso del Rey, I Am Love y Alicia en el País de las Maravillas. Tenías que haber dicho The Tempest. Ya. The Tempest, no. No era el momento. Alicia en el País de las Maravillas, que fue quien se llevó a mejor diseño de vestuario. Y también yo creo que aquí diréis, era lógico. Lógico y normal. La única que así. Bueno, la única. Yo creo que el Discurso del Rey, con la ambientación que tiene, también por el vestuario y demás histórico. Y Valor de Ley también, pero es un western. Que es que ya, joder, otro western ahí, en verdad. Y, en fin, que tampoco había muchas películas en las que este tipo de cosas destaquen, realmente, si te das cuenta. Así que no se puede decir mucho más. Luego salió Kevin Spacey, que presentó, yo creo que he mezclado el vídeo con el medley que hicieron de las bandas sonoras, y ahí sí es donde salió la música de películas, y creo que ahí es donde salió ya las películas que yo decía antes, que si Indiana Jones o no sé qué. Y apareció alguien que odio mucho, que es Randy Newman, interpretando el We Belong Together de Toy Story 3. ¿Pero por qué odias? Es un señor adorable. No, en fin, es un cansino. ¿Recuerdas un episodio de Padre de Familia que hay un holocausto nuclear y se encuentran a Randy Newman? Sí. Pues es que es para odiarle, es para matarle. Bueno, y también salió Mandy Moore y Zachary Levi haciendo la de la otra canción de I See the Light. Esta era de Enredados, ¿no? Sí. Pug Rio Rainbows. No voy a cantar. Y son las voces originales. Bien. Ya veo dónde va a llegar todo esto. No digo nada. A continuación salió Jake Gyllenhaal y Amy Adams. ¡Ay! Amy Adams. A presentar dos cosas que a nadie le interesaban, que era mejor documental, corto documental y mejor corto de ficción o de acción real, como dice aquí el título. Que hemos visto algo. No. Hala, pasamos. Diremos los nombres simplemente. El mejor corto documental estaba nominado The Warriors of Wuhan, Sun Come Up, Poster Girl, Killing in the Name y Strangers No More, que es la que ganó. Y mejor corto de acción real estaba Wish 143, Nawif, The Crash, The Confession y God of Love, que es el que ganó. Y como no he visto ninguno, no digo nada. Somos así de cachondos. No hemos visto ninguno, ¿verdad? No. Bien. Salió el ego de Oprah Winfrey con sus tetas también al escenario y Oprah Winfrey detrás a presentar el premio al mejor documental, que yo creo que fue de los pocos momentos interesantes a la hora de recoger el premio. Bueno, hay que decir, creo que en el corto documental de acción real, el tío que salió dijo que sus cortos estaban en iTunes para descargar, que fue un momento que yo dije, ¿what the fuck? Total. Y creo que, que el que ganó también. Y en mejor documental estaba Westland, Restrepo, Gasland, Exit Through the Gift Shop y Inside Job, que es el que ganó, que habla casualmente de la crisis. Y que yo dije, anda, esto no lo ha hecho nuestro amigo Michael Moore, qué raro. Y habló ahí, estuvo lo primero bien. Que dijo fue el tema de, ay, hubo no sé cuántas personas han perdido el empleo y ahí hay gente que sigue ganando pasta y aquí nadie dice nada, no hay nadie en la cárcel con la crisis. Y luego ya hizo el reconocimiento y los créditos en su discursito. Hubiese aquí estado bien ver a Bansky ahí dando, agradeciendo el premio, ¿eh? Si se lo hubiesen dado a su peli. ¿Alguien me puede explicar qué le pasa a ese Bansky? ¿Cómo que qué le pasa? O sea, estaba para allá. O sea, sé que con su documental es Exit Through the Gift Shop. Sí. Pero, ¿por qué quería todo el mundo que saliese? Es que no he visto el documental todavía. Porque es un hombre peculiar. Como... Es como un Leo Bassi o algo así. Como un mariscal. Pero sin ser tan plasta, pero sin subir borracho, seguramente. Ala, yo no lo había dicho eso. Borracho no, subió fumado. Bueno, fumado. Drogado. No era alcohol lo que tenía sangre. Ay, bueno. En fin. Ahora fue un momento en el que remontó la gala cuando salió Billy Crystal. Y prácticamente le faltó a la gente ponerse de pie para. No, se pusieron de pie. Sí. Hizo un pequeño monólogo bastante graciosillo y presentó una especie de holograma de Bob Hope. ¡Ah! ¡Es verdad! Que estaba bastante bien hecho sobre el escenario y hacían un montaje respecto a la presentación que hacían de los que aparecieron después, que fueron Robert Downey Jr. y Jude Law. Entonces apareció como que Bob Hope les presentaba. No sé si. Sí, yo me acuerdo. Recordáis. Estuvo muy bien el momento del holograma. Bien, la verdad. Sí. Fue impresionante aquello. Nosotros te ponemos a Pocoyo en los Goya y esta gente. Bueno, los premios de. Esta gente pone a Bob Hope. No me acordaba, es verdad. Es cuestión de niveles. Es cuestión de niveles. Pero una cosa. Bob Hope cotiza en bolsa. No, ahí está. Pocoyo sí. Además, pillado. Desde luego, bueno. Qué vergüenza. De todas formas, yo doy mi apoyo a Pocoyo, ¿eh? En fin, salieron Robert Downey Jr. y Jude Law, que estuvieron bastante graciosos y a mí me hizo bastante gracia Jude Law cómo tenía el acentazo suyo, que no estaba nada disimulado, que normalmente sí lo disimula cuando le hacen entrevistas en Estados Unidos, y en este caso no. Esas son cosas que me fijo, lo siento, soy así de raro. Y presentaron los premios de mejores efectos visuales y mejor montaje. Ay, montaje. Ay, ya llegamos. Mejores efectos visuales estaba Iron Man 2. En fin, sí. Película chorra de acción, nominada. No, perdona, más chorra la que es otra que va después. Hereafter. Esa. La última de Clint Eastwood, que tiene un momento de efectos visuales en toda la película, creo. Harry Potter, que esa lo entiendes perfectamente, se han gastado una pasta. Alicia, en el País de las Maravillas. Y Origen, que fue la que ganó. Y Diego. Obviamente, porque era el gran taquillazo del año en el que se habían hecho, gastado una pasta en efectos visuales. Y ojo, que la mayoría no están hechos por ordenador, sino con miniaturas. Ojo al dato. Y digo yo. ¿Por qué está nominada Más allá de la vida, por poner un ejemplo, y no está nominada a Tron? Está ahí, es que eso es un chiste ya. Es que, mira que yo soy la primera que no me gustó nada a Tron, nada. Pero precisamente, dos de las cosas que más destacan de la película, si no las que más, que son la banda sonora y los efectos visuales, no está nominada. Es que no me lo explico. Muy raro, sí. Y están películas que Iron Man 2, yo no veo nada que destaque a nivel de efectos visuales, porque no digo que sean malos, pero me parece normal, no destaca. Alicia y Harry Potter con la pasta que se han gastado como para no estar nominados. Y bueno, Origen es la película que te deja boquiabierto con lo que ves en pantalla, así que por eso es una ganadora. La famosa escena del hotel, que sí, eso está hecho completamente de manera física. O sea, ahí creo que eso, lo único que metieron por efectos visuales fue los jarrones cayendo. Más que nada para no poner jarrones de verdad, para impactar a... Sí, los... para que no maten a los actores. Entonces, pero el resto, que es, montaron todo un pasillo que iba girando, los actores se tenían que estar enganchados con poleas y todo. O sea, es genial. Y yo, fíjate, metería entre las nominadas, aquí ya empieza mi alegato. Lo siento. A ver. A mejores efectos visuales, a Scott Pilgrim. Bueno, pues sí. Ya. Ha tardado minutos. Yo creo que se merecía una nominación. No ganarlo, pero yo creo que sí. Mira, yo digo que una hora cuarenta ha tardado en mencionar a Scott Pilgrim. Me lo puedo creer. He perdido todas las apuestas. ¿Y si yo te digo que Scott Pilgrim se merecía dos nominaciones? Sí, ahora lo voy a decir también. Seguramente decidimos en cuál merecía también, sí. Y pasando al mejor montaje, estaban nominadas El discurso del rey, el The Fighter, el Cisne Negro, 127 horas, y La red social, que ganó La red social. Para mí, muy merecido ese premio, pero también se lo hubiera merecido, y como mínimo la nominación, Origen. Sí. Ese premio era de Origen, no siento, ni nominación ni leches. Scott Pilgrim se merecía una nominación a montaje, porque precisamente si hay algo que destaca en la forma que tiene de contar la historia y adaptar el cómic, es en el montaje de Scott Pilgrim. Y ya está, eso es lo que tengo que decir sobre Scott Pilgrim en esta edición del podcast. Ya me callo y no digo más. Pero yo creo que las redes sociales se merecen bastante ese premio. Hay que decir que ahí, que esta categoría está bastante reñida, porque creo que también... Sí. El montaje de 127 horas está muy bien, el de Cisne Negro, la ignorada, lo diré, Origen. Pero vamos, sí, la red social total merecedora del premio. A mí el montaje de 127 horas, sabiendo que Danny Boyle y sabes que te va a marear, me mareo demasiado. Sí, ya sé, sí. He leído muchas críticas con que si es demasiado videoclipera, tal. Sí, bueno, no, pero, es que pero, realmente es el rollo que quiere buscar, ¿no? Así como. En este caso estaba muy justificado, yo creo, ese tipo de montaje. Fíjate, sí. es el mismo montador de Slumdog Millionaire. Se nota. Y en Slumdog Millionaire el montaje me gustó. La verdad, sobre todo porque. Bueno, aparte porque estaba narrando una historia en dos líneas temporales distintas. Pero aquí. Que el montaje les saca partido en las paranoias que se monta el personaje de James Franco. Quizá porque sean paranoias lo que está montando, me resultó un poco, no incómodo, pero no sé, como molesto. Es decir, hijo, estás haciendo un montaje innecesario, creo yo. Pero claro, si no lo hace, pues la película es un coñazo. Sí, bueno, yo creo que, ya lo comenté por aquí, yo creo que en 127 horas hay cosas que me recuerdan a la playa. Lo dejaré ahí, el comentario. Sí, y que no me gustan. Y entonces, la película me gustó en global, pero yo creo que hay cosas que le sobran. El montaje, yo creo que está muy bien. En eso no es indiscutible. Y esta categoría, sí, es de las más reñidas con ausencias, que es lo que más lo que más me molesta a mí, que esas son esas ausencias que no te entiendes, junto con la otra gran ausencia que comentaremos dentro de poco, que te hacen pensar, ¿esta gente en qué se fuma? Para no meter aquí a Origen el mejor montaje, cuando es claramente lo que de las cosas que más destacan en la película, el montaje. Pero es que para mí es claramente la ganadora de este año, porque cualquiera de las otras, por ejemplo la red social, que se lo merece totalmente, ¿eh? Pero es un montaje que también, que, o sea, que va, que parte mucho del guión, o sea, que es, va totalmente por ahí, pero Origen, el montaje, o sea, es una de las cosas que hacen, que, o sea, que mantienen como viva la historia y hacen que sea tan condenadamente agobiante y de suspense y todas estas cosas, y que no esté nominada, a mí es que es una de las cosas que le quitan tanta credibilidad a los Oscar, que llega un punto en el que dices, son los Oscar, pero en fin, sí. Que me pone muy nerviosa este tema, chicos. esa furgoneta cayendo ha hecho mucho daño. Ay, qué grande. Y esa furgoneta cayendo, todo lo que pasa mientras una furgoneta cae. Es increíble. Que luego hablo con gente que no le ha gustado Origen, y una de las cosas que siempre recuerdan es, joder, es que no iba a caer nunca la furgoneta. Y es como, ¿pero tú eres tonto? ¿O qué? ¡No has entendido una mierda! En fin. Matarlos a todos. Excepto a Fry. En fin, después de esto salió Jennifer Hudson, o la mitad de Jennifer Hudson, no estoy muy seguro. Hostia, ¿en serio? ¿Qué le pasa a esa pobre muchacha? Se ha evaporado. Es increíble, yo alucino mucho. Cuando sale, cuando le da las imágenes de la alfombra roja y dice, ahí tenemos a Jennifer Hudson, digo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No debería ver nada porque lo taparía todo ella, pero ¿quién es esa chica que está tan buena? Ya decíamos que había desaparecido, y efectivamente, literalmente, había desaparecido de la escena cinematográfica después de ¿cómo se llama la película? Yo no me acuerdo. Dream Girls. Dream Girls, efectivamente. Por cierto, aprovecho para mencionar que su Oscar es un tongo como una catedral, pero no más gordo que ella. Con eso te lo digo todo. Ay, en fin. Presentó a Florence Welch y A.R. Rahman interpretando la canción de 127 horas, If I Rise. Protesto ya, porque la cantante original de la película es Dido, y aquí cogieron a Florence, que sí, es una gran cantante, que no digo que no, pero se ¿qué la hace ahí? No, y se la cargó. Ahí? Yo, o sea, es que la película, la canción es completamente de Dido. O sea, tú escuchas la película, escuchas ese momento de la canción, y no hay otra que pueda darle el mismo sentido a la interpretación de esa canción. Pero es appealing for the younger demographics. Sí, me molestó muchísimo que hicieran eso. No tanto como lo de Antonio Banderas con el otro, pero sí, bastante. ¡Clavo mi remo en el agua! Joder, Ramón, ¿qué? Besos gays aquí. Venga. Y, en fin, luego salió Gwyneth Paltrow interpretando la de Coming Home, la canción de... Ay, ¿cómo se llama la película? Country Strong, sí. Interpretando, vale, cantando no. Ese verbo no lo uses. Dicen que va a sacar un disco. Ese verbo de cantar no lo uses. Porque... Dicen que va a sacar un disco dentro de poco. Joder, pues chica, la chica no canta mal, ¿eh? Pero en directo no vale. No, tiene. A ver, canta y ya está. Puede cantar, no, claro, no desafina, sí. Pero tampoco tiene aquí. Sí, la hemos visto en Glee, ejemplo. Sí. Entonces presentó esta mujer, Jennifer Hudson, la nominación a la mejor canción original, que era If I Rise, de A.R. Rahman y Dido, cantando en 127 horas. I See the Light, de Enredados, con Alan Menken y Glenn Slater. De estos dos, perdón, no con. Coming Home, de, hemos dicho, de Country Strong. Y We Belong Together, de Toy Story 3, de Randy Newman, que fue el que ganó, por favor. Justo la canción más floja de todas las que ha habido probablemente en Pixar. A ver, y le dan el Oscar. Estoy de acuerdo, pero... Probablemente la nominación más floja de Randy Newman y le dan el Oscar. Ya, Ramón, estoy de acuerdo, pero es que la han nominado 300.000 veces. Ya era hora de que le dieran el Oscar, ¿eh? Bueno, ya, tiene otro, ya creo. Ya tenía un Oscar. Tiene uno, sí, por The Monstruos, pero... Que su primer Oscar fue por Pena. Ah, no, pero no, esa no, canción. En serio. Su primer Oscar. La han nominado 20 veces. Exactamente 20 veces. ¿Vale? Elita. El primer Oscar que le dieron fue por Monstruos S.A. y fue por Pena, que lo reconoció hasta él. Y más. Bueno, pero ya sabemos cómo son los Oscars, que son muy compensatorios a veces. Sí, y más que ese año, que es que me acuerdo porque lo tengo grabado porque fue un atraco. Ese año estaba, había una canción que, cantada por Enya, del Señor de los Anillos. Sí, sí. Que era sí, una sí. maravilla bueno, de canción. Las tres canciones del Señor de los Anillos tenían que haber ganado y punto. Sí, la segunda la de Gollum Song no llegaba a nominarla. Esa canción es la mejor para mí. Bueno, la de Enya es la de... La primera, la Comunidad del Anillo. La primera, ¿no? Pues precisamente es la que menos me gusta, pero bueno. Maybe. Uf, es un coñazo. Es que es muy Enya. A mí me gusta Enya. Entonces, pues, luego estaba la torresina esta, la Torrini. Sí. Enya la Torrini. Y no recuerdo quién hizo la tercera o la segunda. Y yo creo que este segundo Oscar a Andy Rindman se lo han dado para no dejar huérfano el Oscar a la mejor película de animación a Toy Story 3. Para que se retire. Y en serio, se Randy Newman es el Pau Donés de los Oscars, ¿eh? No, hombre, eso no, no lo digo por los comentarios fuera del mundo de la música, sino porque todas sus canciones me suenan igual. Esto va al Twitter, sí, esto va al Twitter. Pero tiene cosas muy buenas, porque por ejemplo, ¿recuerdas? Hay cierta canción que sale, por ejemplo, en Atrapado en el Tiempo, que es una de las cosas que recuerdas al principio, cuando están de camino al pueblo y suena Randy Newman y dices, ah, qué bien suena la canción, qué bien, qué tal. Pero es que hay otras veces que aburre directamente. ¿Sabéis que hubiésemos...? Perdón. No, decía que esta canción es de las que están ahí, ¿eh? Que es Randy Newman, es sonido Randy Newman, ya está. Y espérate que a lo mejor no le dieron el Oscar por You Got a Friend on Me, de la primera de Toy Story, que para mí es una canción muy bonita, la verdad, y además creo que es de las más famosas suyas, y diciendo, bueno, como no te lo dimos por Toy Story 1, te lo damos por Toy Story 3, ¿vale? Venga, yeah. Bájate. Pero ves, ¿sabes a quién se la fui a la verdad o que hubiese molado? A los Gypsy Kings por la versión esta española de Hay un amigo en mí. Hubiese sido genial. Ya solo verles en el escenario cantándola. Ay. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, continuamos. Salió Halle Berry. Ay, Omar, qué rica. A presentar... Uy, contrólate un poco, Ramón, ¿eh? El In Memoriam. El In Memoriam de este año y especialmente al de Elena Horne. Y cantó Celine Dion. Que no, también, esta también aburre un poquito, ¿eh? Cantando la canción Smile. Ay, qué sentido todo, qué bonito. Bueno, rindieron tributo a unos cuantos que hemos perdido este año, como John Barry, Tony Curtis, Tom Mankiewicz. Es que, ojo a los nombres que estoy diciendo por aquí, impresionante. Leslie Nielsen, Claude Chabrol, ¿qué más? Irving Kessner, Celine Dennis Dion. Hopper. Es que... Peter Yates, Anne Francis, no sé, alguno más que había, Blake Edwards. Dino De Laurentiis, impresionante, había bastantes más. ¿Lo has mencionado? Perdón, sí, se me pasó Pete Postlethwaite, que también se murió hace poco tiempo. Y la verdad es que hemos perdido unos cuantos bastante relevantes del mundo del cine en los últimos tiempos. Mario Monicelli, por cierto, también, que no lo recordaba ahora. Yo quiero destacar dos cosas. Una, que me gustó el detalle que pusieron las imágenes del homenaje y tal, y no se oían los aplausos de fondo, lo cual está bien, para que no sea esto el concurso de popularidad. Y luego me acordé, precisamente cuando estaba viendo los Oscar, porque cuando ves los homenajes, pues te ponen en pantalla el vídeo y ya está. Del In Memoriam y ya no te ponen nada más, ni siquiera, aunque tengas a Celine Dion en el escenario cantando, no la pincharon a ella. ¿Cómo pero que no? Pero en ningún momento dejaste de ver ninguno de los... No, sí, del... cierto, o sea, no perdiste nada del vídeo. O sea, claro, del vídeo no se pierde nunca, o sea, no te pierdes a nadie, no hay nadie que digas, mierda, quiero ver a este en pantalla grande. No, pero como los, en los, o sea, Goya, no los ¿os acordáis? Goles, es que en los Goya, os juro que ese momento me hervía la sangre porque todo el tiempo el realizador se iba como a la cámara fuera enseñándote el teatro, que además te perdías los momentos de incluso justo coincidía con la gente un poco más, no sé, memorable, y que me perdí la mitad del vídeo y me estaba totalmente indignada con eso. Y cuando estaba viendo los Oscars me acordé porque en ningún momento me sentí así. Ya, he hecho la reivindicación. Estás tranquila ya. A mí, solo una cosa. Me hizo gracia un comentario que dijeron en Twitter en inglés que dice, hostia, en el momento que han cambiado de memoria, pensaba que había muerto ella. digo yo. Digo, ojalá. No, a mí, francamente, Celine Dion creo que sobra. O sea, Celine Dion que se quede en Las Vegas y que siga con su espectáculo y ya está. O sea, ese momento yo creo que debería estar acompañado solo con música. Solo con la orquesta tocando y ya está. Lo hace más emotivo, creo yo. Y... puede ser, pero es lo que te decía, ¿no? Que muchas veces intentan poner un cantante o lo que sea para intentar darle más atractivo a un momento que puede ser, entre comillas, aburrido, como recordar a los muertos. Pero es que yo creo que es un, yo que me gusta el cine, es uno de los momentos que, a ver, no, va a sonar esto raro, que más disfruto, ¿no? No, asesino. En el buen sentido, es un momento que empiezas a ver quién nos ha dejado este año. Y empiezas a recordar y dices, hostia, y a veces yo me he encontrado con gente que me entera que ha muerto por el In Memoriam, ¿eh? O sea, sí, a veces y ha son pasado, actores sí, que sí. No son muy conocidos, pero típico actor secundario que sale en muchas películas, y de repente dices, hostia, ¿que ha muerto? Si este... De hecho, se me ha olvidado a mí antes decir Dino De Laurentiis, por favor, que también estaba ahí. Uno de los grandes que murió en el último año, la verdad. Entonces, es un momento bastante importante. Que yo creo que lo mejor para tratarlos es poner el vídeo, música de fondo, y a mí lo de los aplausos la verdad es que no me molesta, lo de que aplaudan cuando sale alguien más famoso que el resto que haya muerto. Es que es normal, de todas formas, es lógico. Pasó como el año pasado con John Hughes, que tuvo ahí un momento específico para él, aparte de todos los recordatorios que había para los demás, y mucha gente dijo, ah, qué feo hacerle... algo específico para él, pero es que, amigos, ese hombre en su momento, en los años 80, era el puto amo. Y en Hollywood creó una escuela totalmente, tuvo una influencia muy grande sobre el cine que se hacía en la época. Es normal que se hagan cosas más específicas sobre determinada gente. Veracidad, profesionalidad, seriedad. Independencia, verosimilitud, yogur. Has perdido, yogur no tiene más de dos sílabas. Me encanta este juego. 2 horas y media, un podcast cortito. Jijijajota en 2horasymedia.blogspot.com. Seguimos aquí, ya, en la recta final del comentario hiper largo de los Oscars. Continuamos con lo que fue el premio a Mejor Director, o Mejor Dirección, llamadlo como queráis, que fue presentado por Catherine Bigelow y Hilary Swank. Catherine Bigelow, que fue presentada como directora femenina. Es como, no, directora a secas, gracias. La primera mujer directora ya tendrá esa etiqueta para siempre. Ya, pobre. Entonces, a Mejor Dirección estaban nominados, aquí hay tela también con la gran ausencia, señores. David O. Russell por The Fighter. Roberto se nos está muriendo al otro lado del Sky. Lo siento, es que me hervió mucho la sangre. Espera, esto. Guárdate. David Fincher por la Red Social. Ethan y Joel Coen por True Grit. Darren Aronofsky por Cine Negro. Y Don Hooper por El Discurso del Rey, que fue quien ganó. Bien, antes de que digáis nada y empecéis a luchar, tranquilos. La gran ausencia claramente es Christopher Nolan. ¡No, Clint Eastwood, hombre! Sí, Christopher Nolan. ¿Qué coño hace nominada a Mejor Película Origen y no está a Mejor Dirección Christopher Nolan? Es más no sencillo. Se entiende. ¿Qué hace el niño mimado de Hollywood, David O. Russell, nominado a Mejor Director cuando es un director normalito? Sobrevalorada al máximo. Yo es que... ¿Y qué en fin, coño hacen no los Coen? ¡Gracias! No sé, porque no la he visto, no puedo opinar. Pero es que a mí me tiene que ganar la confianza de nuevo después de las últimas películas. Estoy que Estoy hasta los huevos de que nominen a los Coen. Lo siento. Yo voy a llorar de la emoción. O sea, es que Ramón, Roberto. Rey, Valor de Ley es una película que está bien. Es una película que no parece una película de los Coen, es una película más normal para ser ellos. Pero ni de coña se merece una nominación a Mejor Director. Ni de coña. Es que es increíble que ya porque sean los Coen, les tengan que nominar. es que es inercia. Esto lo digo en serio, es inercia. Ya lo dijimos nosotros cuando hablamos de las nominaciones a los Oscar y ya me cayeron palos a mí específicamente por decir lo de los Coen, pero es que lo sigo diciendo, es inercia y lo odio. Bueno, yo, hablando del premio en sí, yo le hubiera dado de los que están nominados a David Fincher el premio a mejor dirección. Porque Tom Hooper me parece un director, normalito, que sí, que tiene sus cosas muy chulas, que dice, ahora voy a mover la cámara, ahora voy a hacer esto, que no sirven para nada de la narración, por cierto, todo se ha dicho, pero que queda muy bien en pantalla, y tiene algunas cosas que están muy bien. Luego tiene una dirección que es muy sobria, dicen algunos ortodoxa, no, es una dirección sobria, porque el tío es muy clásico y hace las cosas con un estilo muy... muy inglés, muy de eso de vamos a hacer una película que mantiene una distancia con los personajes, que es bastante neutral respecto al punto de vista del espectador, etcétera, etcétera, etcétera. Y no destaca absolutamente nada su dirección. Nada. En nada, en un par de planos. Venga, eso te lo doy. En un par de planos. Pero es que La Red Social, además, que es básicamente el director al servicio del guión para hacer que la historia pueda fluir bien, o Origen, que no está nominada, que es precisamente, si en algo está bien, es en la maestría del director. A ver, yo es que... Adri, tú primera. Yo primero. No, lo del discurso del rey es que, seamos sinceros, si destaca algo del discurso del rey es Colin Firth y a lo mejor la ambientación. Pero es que, en cuanto a dirección, es que, en serio, yo flipo, y además que ya lo ha dicho antes Ramón, que a mí me parece que tiene la dirección de este señor en el discurso del rey, tiene unas florituras que son totalmente innecesarias y totalmente, pues para mí, muy pretenciosas, que te sacan totalmente de la narración y que no aportan nada a la película, y más allá de, mira que muevo la cámara de otra forma para que veáis que estoy haciendo algo, pero es que no, o sea, es que me resulta tan incomprensible, ya no digo que lo hubiesen nominado, sino es que le hayan dado el premio me parece tan marciano. Y luego, por supuesto, la ausencia de Nolan, que ya vamos por descontado. Roberto. Mucha gente se pregunta, que dicen, ¿pero cómo saben cómo le dan un... cómo darle un Oscar a un director? O sea, ¿cómo se valora que un director se merece un Oscar? Y yo creo que en este caso, en este año, se da un ejemplo clarísimo de cómo no darlo. Porque cuando tú das un Oscar a el trabajo de un director es que una película quede homogénea. O sea, que tú veas una película y... vale, que sea una película redonda es muy difícil. Pero que veas que en esa película cuadre todo lo máximo posible. Los actores, la cámara, la música, ay, el montaje... O sea, el director es que se encarga de juntar a todas esas personas. O sea, es la que... se me había olvidado decir... O sea, la cámara no se pone donde el director de fotografía quiere. O sea, tiene que hablar con el director. Y si el director tiene poder, porque a lo mejor vienen los productores y le meten un palo que te cagas, pues se ponen en de acuerdo y ponen la cámara en un sitio. O sea, el director no es un pelele que dice acción y ya está. Entonces, yo... Y además, otra cosa... Dime. No, iba a decir que se me ha olvidado decir antes, que lo quería decir. El tema del gran angular es algo... ¿Ah, sí? Que me fascina y perturba a partes iguales. Porque yo puedo entender el gran angular en 5 momentos de la película. Bueno, digo 5 como podía decir 3, ¿eh? Pero, en serio, no lo o sea, es algo que me gustaría que este señor me explicara, ¿eh? ¿Por qué el gran angular? ¿Por qué? Porque queda chulo. ¿Por qué todas las cabezas amorfas en esta película? No lo entiendo. Es que el mismo Darren Aronofsky en El Cisne Negro le da mil patadas, pero a Tom mil, Hooper. Mil, porque además precisamente Cisne Negro, que es una película para mi gusto, 50%, bueno, miento, 80% de Natalie Portman y 80% estás de 160. Aronofsky, porque bueno, la historia, todos estaremos de acuerdo en que es una historia muy normalita y tal, y realmente lo que le da valor a Cisne Negro es el trabajo de Aronofsky y el trabajo de Natalie Portman, y que se lo haya llevado Tom Hooper por encima de Aronofsky me parece, vamos. Ahora comentaremos cuando esté la mejor película, porque yo creo que da bastante de sí el debate de cómo es el discurso del rey en comparación con las otras nominadas. Pero bueno, si no tenéis nada más que agregar, creo que podemos pasar. Lo que estaba diciendo, Roberto. Que con el discurso del rey es un claro ejemplo de cómo no dar un premio o un Oscar a un director, porque tú ves el discurso del rey y en un momento distingues perfectamente el punto bueno de la película y el punto malo. No hay homogeneidad. Tú ves, sabes, que Colin Firth lo borda, que Jeffrey Rush también hace un gran papel, que Nabo Han Carter también hace un buen papel, que la ambientación está muy bien, pero el resto es una mierda. Bueno, una mierda. En comparación, tan radical, es una mierda, ¿no? Porque sí. Yo veía al resto de los actores de la película y digo, no, estos actores no están haciendo un trabajo bueno. O sea, no es un trabajo que esté acorde con el resto de la película. El director tiene que cuidar eso. Tiene que cuidar que si Colin Firth hace un papelón, pues que los demás, de alguna manera, tienen que estar a la altura. Al menos darle la réplica, pero o sea, en las escenas que se veía Colin Firth con el personaje de Colin Firth con su hermano, y el hermano es que me sobraba. Sí, por cierto. Me estaba sobrando todo el rato ese personaje en la película. O sea, es que no. Bueno, y no hablemos de Churchill. Y bueno, Churchill ya es otra cosa. Ostras, vamos. Es cierto. El personaje de Churchill es horroroso. Sí, sí, es mucho más creíble el Churchill que sale en Doctor Who que en esta película. No, perdona, es increíble. Además, vaya casting que han hecho porque es el personaje este de Harry Potter, que además es que le ves que tiene casi los mismos dejes del personaje de Harry Potter. Es como, pero es verdad. En serio, a este señor dirígele, ¿eh? Es que eso, el discurso del rey que es sublime para esa película. Colin Firth, la escena del discurso final, que es una escena que dices, vale, si te andan los Oscars por esta escena, porque por otra cosa no te lo van a dar. Y luego tú ves Origen, hablo de Origen porque sé que debería estar nominado Christopher Nolan. Y Christopher Nolan te hace una película que encaja de principio a fin. Y de principio a fin es completamente homogénea. Y si no la entiendes es porque no te has enterado. O sea, la película yo creo que se explica perfectamente. La red social, lo mismo. Es una película muy homogénea. Es guión. O sea, ahí el mérito es del guión, clarísimo. Pero David Fincher lleva muy bien ese guión a la pantalla. Lo lleva perfecto. O sea, yo creo que David Fincher y Aaron Sorkin es la misma persona con que se cambia la cara, porque parece ser que estaban tan a gusto los dos trabajando que salió una película muy redonda. Y Cisne Negro, Aronofsky, lo que consigue es que, teniendo una Natalie Portman sublime, hace que el resto de personajes la arropen, es decir, la complementen hasta que la película quede pues, la película que es tan tan perturbadora y tan fascinante a la vez. Y yo creo que ahí merecían primero el Oscar de los nominados David Fincher, después vete a Darren Aronofsky y después vete a Tom Hooper, porque los otros dos que estaban nominados eran morralla. Y yo digo, debería haber estado Christopher Nolan nominado director y yo, personalmente, se lo hubiese dado a Christopher Nolan. Silencio sepulcral, de verdad, verdadera. Contundencia. No, no, sí, sí. Vamos, quien calla. Pero sí, en fin, totalmente de acuerdo. Además fue el mismo orden. Y bueno, vamos a ahora salió Annette Bening en la gala a presentar los premios honorarios, que es el momento que dio tanta pena, en el que fueron a publicidad. Yo creo que estaba Coppola fuera de Belalón. Que fue un momento muy raro. Sí, sí, fue un momento muy raro. Y, en fin, ya lo hemos comentado nosotros antes, para no hacerle el feo, así que pasamos al siguiente. Apareció Jeff Bridges, haciendo de Jeff Bridges, para dar el premio a mejor actriz. Sí, a la que estaba nominado Michelle Williams por Blue Valentine, otra independiente, por cierto. Jennifer Lawrence por Winter's Bone, independiente. Nicole Kidman, Rabbit Hole, independiente. Annette Bening por The Kids Are Alright, independiente. Y Natalie Portman por Cisne Negro. Anda, esta película que es también independiente. Curioso, venga. Y ganó Natalie Portman muy merecidamente por Cisne Negro. Y por mi comentario sobre las que he visto. Tengo que decir que Annette Bening se ha llevado muchos premios y mucho reconocimiento por su papel en Los Chicos Están Bien. A mí no me parece que sea para tanto. A mí me parece que tiene papeles mucho mejores que ese, y que está muy sobrevalorado es ese papel de esa película. La película está sobrevalorada, pero es que el personaje suyo, o sea, su papel está todavía más sobrevalorado que la película. Estoy de acuerdo contigo, además que para mí está muchísimo mejor Julianne Moore que Annette Bening, por ejemplo. O incluso, sí, incluso además, mejor, para mí la mejor de todo el reparto es la niña. La Wasikowska. Alicia, la española. La de Alicia. Mía habla. Sí. Mía habla, Soska. Wasikowska, sí. Sí, Natalie Portman, que ya lo dije en su momento, que no parecía ella misma en la película, que es algo muy complicado de hacer para cualquier actor. Y ella lo consigue. Consigue que te olvides totalmente de quién es y la ves pasar de un momento a otro, de un registro a otro, y sobre todo la credibilidad, la tensión, el sentimiento que transmite en la pantalla, que es impresionante. Además se nota muchísimo, sobre todo el porte que tiene como bailarina en la película, parece que no, pero le da todavía mucha más credibilidad a su personaje. Bueno, ahí también está la habilidad de Aronofsky de utilizar plano medio y de enseñar las piernas, pero vamos, sí, sí, estoy de acuerdo que tiene mucha gracia. La gracia de Dios, ¿ya? No. No, sin dudarlo, Natalie Portman merecía el premio. Y lo que decía también, decís vosotros también, no sé qué pintaba Annette Bening ahí. Porque es una gran actriz, pero es que los chicos están bien. Yo creo que Annette Bening entraba como en la categoría de actriz de reparto. Porque Julianne Moore tiene más protagonismo, sí, y hace un papel que yo creo que está mejor. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el suyo era como el del personaje, entre comillas, marimacho de la película. Y era como, oh, fíjate qué bien hace de un personaje tan masculino. Oh. Y Warren, pues no, y Warren Beatty no. En casa. En fin. Luego salió Sandra Bullock. Espera, Adri. Yo quiero reivindicar a Michelle Williams, que creo que es una actriz que ahí a la cheta callando se está haciendo su pequeño huequecico. Que es una chica que creo que es muy buena actriz, pero de momento no ha tenido suerte en las películas que ha elegido. No suerte por la calidad, sino por la exposición, más que otra cosa. Totalmente de acuerdo. Veremos ahora, cuando haga de Marilyn, lo que pasa. Pero vamos, a mí es una chica que me gusta mucho y que creo que va a llegar a ser alguien importante, más que Nicole Kidman, que lleva años desaparecida y es una destroza taquillas en el mal sentido. Yo recuerdo a Michelle Williams sobre todo de una película de Wim Wenders que se llama Tierra de Abundancia, que iba sobre las secuelas del 11S y el tema de las guerras y demás en Estados Unidos, y hacía un personaje bastante interesante, y en esa película estaba muy bien. Y eso es la típica actriz que hace papeles muy buenos en muchas películas, pero pasa desapercibido por un motivo u otro. Y yo desde aquí quiero hacer un ejercicio de adivinación y voy a decir quién es la actriz que va a ganar el año que viene el Oscar. Meryl Streep. Ya lo sabemos todos, Meryl Streep, totalmente. ¡No! Y lo peor es que se lo van a dar por ese papel, por el maquillaje, como siempre lo dan. El maquillaje te hace la mitad de la nominación. Va a ganar Meryl Streep el Oscar a la mejor actriz. Se lo van a fijo. Que por cierto, ya era hora otra vez. Por que la mujer 17 veces que la nomina al Oscar. Sí, sí, por eso digo que me alegro que se lo den, pero que me jode que se lo vayan a dar justo por este papel. Que, antes de verlo, siempre prejuzgando para seguir con la línea del podcast. Es que la imagen de Catriza como la Thatcher, es que me quedé flipado. Se lo enseñé a Jessica, a mi novia, y me dice, mira. Y dice, la Thatcher. Digo, no es la Thatcher. Y dice que no, es una actriz. ¿Quién es? ¿Y coño es? O sea, no sabía quién era la actriz. En fin. Sandra Bullock salió después al escenario y estuvo graciosa, pese a lo que dijo Roberto Pastor antes. Sandra Bullock es graciosa y estuvo muy graciosa, yo creo, muy animada, volvió a darle un poquillo de aire a la gala, que ya estábamos todos ya deseando irnos a dormir a las 6 de la mañana. Y presentó el premio mejor actor, al que estaban nominados James Franco por 127 horas, Jesse Eisenberg por La Red Social, Jeff Bridges por True Grit, Javier Bardem, espacio para abucheamiento de Roberto Pastor, que no ha sucedido por y Colin Firth por El discurso del rey, que fue quien se lo llevó. ¿Esperable el premio? Sí. ¿Merecido? Yo creo que también. Ahora, la competencia tampoco es que estuviera muy allá. Quiero decir, sí. No eran interpretaciones que destacasen ninguna especialmente del resto de sus de sus contendientes en el premio. Aparte, mira, te voy a eliminar a los cuatro por las reglas no escritas de los Oscars. Javier Bardem, sí. primer problema que tiene. Es un papel que es en español. Malo. Y aparte se llevó el Oscar hace 2 años. Descartado. Jeff Bridges ganó el Oscar a mejor actor el año pasado. Descartado. Jesse Eisenberg es muy joven. Descartado. James Franco es muy joven. Descartado. ¿Quién queda? Colin Firth. Sí, sí. Vamos, totalmente de acuerdo. O sea, es que no podía ser más predecible. Pero vamos, en cuanto a lo que ha dicho Ramón, sí que es cierto que a lo mejor este año, incluso incluyendo a Colin Firth, que está muy bien, y sobre todo en 2 o 3 momentos de la película, pero que en general han sido todas las interpretaciones, yo creo que todas están a un nivel bueno. Que, sí, eso sí. A un nivel alto, que luego tiene Colin Firth, que ha sabido caracterizar muy bien, vamos, que él hace muy bien todos estos problemas del rey, su tartamudeo y demás, y tiene 2 o 3 secuencias que le elevan por encima del resto, pero yo creo que en general sí que tienen todos un nivel bastante bueno en sus películas. A mí, por ejemplo, James Franco, que es un actor que no me gusta nada de nada, ni siquiera en el aspecto más hormonal, y yo lo defiendo en 127 horas porque creo que lo hace muy bien. Igual que Jesse Eisenberg, por ejemplo, y Jeff Bridges, que bueno, es Jeff Bridges, pero vamos, que eso, que yo creo que sí que había buen nivel este año, pero todos como muy parecidos. Que tiene la... Sí. Pero bueno. No, cada uno. Eso. Yo no he visto Beautiful, la verdad. No sé si Bardem. Bueno, todo el mundo dice que hace un papelón, la verdad. Y la verdad, yo reconozco. Sí. Me meto mucho con Bardem, pero yo reconozco que es un grandísimo actor. Ya que sea persona. Igual persona es otra cosa. Pero como actor, yo reconozco que es un grandísimo actor. Sino, yo creo que junto con Luis Tosar es los mejores actores que tiene en España ahora mismo. Así. Lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien. Lo que pasa es que le pesa mucho que el tipo de que la película no está tan bien y se hace bastante repetitivo y su personaje llega a un punto de ser demasiado, pero lo hace bien. El problema es que huele mucho ya el tema Javier Bardem en Hollywood. Bueno, Javier Bardem más Penélope Cruz. Ya apestan los dos. En fin. Y un comentario antes de pasar al gran premio final. ¿Qué os parece el orden este de las nominaciones, de los premios tan raros, perdón, que pongan los dos actores antes de la película y no el mejor director, como a mí? Yo creo que sería más lógico, es que vamos, siempre, poner el director siempre lo han hecho así. Justo antes de la película. Es que, no sé, este año les ha dado por hacer los cambios estúpidos. Y es verdad, es que siempre es los dos últimos premios, el de director y el de película. Vamos, se llevan haciéndolo desde hace... Vamos. Toda la vida. Yo creo que es la primera vez que he visto este cambio en los últimos años. Entonces. Además, teniendo en cuenta que en los últimos años, con el tema del tiempo, el Oscar a mejor película casi se lo tiraban al público directamente. Pues ahorraban tiempo teniendo al director ya ahí al lado para que le decían, no te vayas. Y se quedaba ahí al lado para darle el premio a la mejor película junto con el productor. O sea que. Pero sí, es un poco extraño que den prioridad a los actores respecto al director. Y, en fin, salió el gran director Steven Spielberg, grande, grandísimo, donde los haya, a presentar el premio Mejor Película. Desde aquí un llamamiento a los que eligen la música de los Oscars. No hace falta que cada vez que salga Steven Spielberg ponga la música de Parque Jurásico. Tiene más películas. O de E.T. también. Bueno. Pero nunca le ponéis a de Schindler, por ejemplo. Que fue su primer Oscar como director. Esa no anima mucho, la verdad. Bueno, a mejor película estamos nominadas. Espera. ¿Qué pasa? Guaita, yo destacaría una cosa que dijo Spielberg. Y es que me gustó que dijo: una de estas nominadas se unirá a bla, bla, bla. Dijo unas cuantas películas ganadoras del Oscar. Y luego dijo: y el resto se unirán a películas como. Y dijo otras tantas nominadas y no galardonadas. Que eran en algunas ocasiones mejores que las que había dicho antes, me gustó ese detalle. Y ya. Claro. Sí, Ramón, un tipo serio está a la misma altura que Ciudadano Kane. Sí, sí. Efectivamente, yo me lo creo. Anda, que vaya tela. En fin, el tema, el premio a mejor película, estaban nominados Winter's Bone, True Grit, Toy Story 3, La Red Social, Los Chicos Están Bien, Origen, The Fighter, Cisne Negro, 127 horas y El Discurso del Rey. Como hemos dicho, la mitad películas independientes, aunque haya que poner comillas. Comillas, comillas. Y ganó el discurso del rey, como estaba prácticamente cantado. Yo al menos ya dije en su momento que el discurso del rey me parecía la favorita para ganar en los Oscars, aunque no se llevase tropecientos mil Oscars, pero los premios gordos sí. Y bueno, mi opinión de el discurso del rey como película es que es una película que es muy consistente, que está bien, porque es una película que es buena. No es una película que destaque para mal o que digas qué floja es. De hecho, tiene puntos débiles, como ha dicho antes Roberto, de que hay interpretaciones y personajes que resaltan un poco para mal, pero la película sí, si te ciñes a la historia, a los protagonistas y demás, y a los momentos emotivos que tiene, gana mucho, ¿no? Al margen de otras consideraciones. Pero es una película muy plana, que no destaca en absolutamente nada, salvo en la interpretación de Colin Firth, principalmente. Entonces, ves otras películas que están nominadas, como Cisne Negro, o Origen, o 127 horas, incluso metería 127 horas, Toy Story 3, Toy Story, o La Red Social, que son películas que tienen bastantes cosas que destacan sobre el discurso del rey, y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, aquí es cuando Roberto gritaba, tongo, tongo, efectivamente. ¿Qué ha pasado aquí, 57 años? Sí, sí, efectivamente. ingleses por todas partes. Nivel medio, 57 años. También yo creo que el tema del que trata, ¿no? Que están en el entorno de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que si personaje también... Es que eso tiene sale de refilón, eso no... Eso es lo que... Claro, o sea, que eso, entre comillas, entender lo que quiero decir, es una excusa. Sí. O sea, el contexto histórico no puede estar más en quinto plano. Pero que yo creo que también tuvo algo que ver. Y además es un personaje que tiene que sobrellevar un problema físico y superarse y bla, bla, bla. Ya sabemos, una mente maravillosa, Forrest Gump, ese tipo de temáticas, ¿no? Oye, Forrest Gump, con cuidadito. No me estoy metiendo con la película. Y menos al lado de del Oscar a la mente maravillosa. Ojo, porque yo he visto hace poco un artículo sobre esto en el que decía las infamias de ciertas entregas de los Oscars. De las típicas sorpresas de películas normales, mediocres, que se llevan muchos Oscars, y ponía, pues eso, Chicago, Shakespeare in Love, y luego in Love. En el mismo saco metía a Forrest Gump y a La Lista de Schindler. ¿Quién es ese gilipollas? Telita. ¿Ese mismo tío que mí... dijo Toy Story 3 o qué? No, son cosas que leo por ahí, no, ese es otro, pero vamos, que hay de todo. Vamos, yo lo he dicho, me parece una película consistente, que es buena, pero a mí me parece una película que no tiene nada que destaque especialmente sobre las otras que he dicho. Y vamos, principalmente yo, cualquiera que hubiera ganado entre La Red Social, Toy Story 3, Origen o Cisne Negro, hubiera estado contento. Yo con el discurso del rey, ahora dirá la gente, pero si tú dijiste en Twitter nada más verla que te había encantado la película. Y la verdad es que sí, es una película que cuando terminas de verla... Sí, va ganando, como, según va pasando. Como acaba en una escena muy, muy álgida, terminas y dices, ¡oh! Me ha dejado maravillado. Pero cuando te pones a pensar en la película, primero que no te animas a verla otra vez. O sea, no es de fácil segundo visionado, porque dices, no voy a sacarle nada más a la película. Cierto. Y empiezas a pensar, dices, en lo que decía antes, lo de los actores más secundarios que cojean, que vale, que empiezas a destacar lo que hay y se puede separar perfectamente lo que destaca de lo que falla. Entonces, no la reduces a una película mala, pero es una película que va perdiendo conforme pasa el tiempo. Y yo creo que nadie la va a recordar salvo por el Oscar dentro de 5 años. Exactamente, va a pasar como Entierro Hostil. O peor. Entonces, puntos claro, hay películas ahí que animan mucho más a verla más de una vez, que son, por ejemplo, La Red Social, Origen, Cisne Negro incluso. Toy Story 3. Toy Story 3 anima a verla una y otra vez. Y de la. Y los chicos también, ¿no? No está esa, bien. Esa mejor apartarla. Y 127 horas, pues puede ser que quieras verla otra vez. Más que nada, como es un videoclip, puedes verla más veces. Y no sé, es que el discurso del rey. Yo pensaba que le iban a dar el Oscar a mejor película. Porque sí, porque era una historia que más clásica, que más gusta a la academia. Ya el año pasado le dieron el premio a la película transgresora. Sí, que esa película, luego no es tan transgresora. Esa película que provocaba taquicardias de la emoción que desprendía, no sé dónde. Tranquila, Adri, tranquila. Yo me estoy conteniendo. Lo siento. Y yo sabía que iban a dar el Oscar al Discurso del Rey por eso, porque es una historia más acorde a los gustos de los cincuentones de la Academia. Yo, que a quién se lo hubiese dado, se lo hubiese dado Origen. Porque es lo que ya lo dije en Café Lock y lo repito, digo, a ver, Origen, en el fondo, es una película de acción. O sea, es una película de... Es una mezcla de Ocean's Eleven con Matrix y algo más. Es una mezcla un tanto rara, pero que Christopher Nolan consigue, con un guión y una dirección tremenda, hacer una película que no es un 10. No es un 10 porque... No, hoy, no es, para mí no es su mejor película, incluso. Ya te no, es una, o sea, no es un 10 de la película, pero sí que es un 9.5. Y es una película que yo, después de ver todas las nominadas, obviando Toy Story 3, Toy Story 3 no lo meto en el capazo porque sé que es una película que, por desgracia, nunca va... No tenía nada que hacer. Porque es simplemente porque está hecha por ordenador. Ya está, solo es por eso. Como Avatar. Como Avatar, mierda. Y entonces, siendo... O sea, a mí, yo veía por mi juicio que la que merecía ganar el Oscar era Origen. Y después no iba al Discurso del Rey. Iba a la red social. Y lo mismo. Y después iba Cisne Negro. Qué casualidad que es el mismo orden de los directores. Sí. Que decía antes. Claro, es que son cosas que están muy ligadas y que no se entiende cuando ocurren cosas, sí, como esta. Es muy frecuente ver que el Oscar a mejor director coincida con la película. Pocas veces se ha roto ese esquema. Yo ahora mismo solo recuerdo Salvar al Soldado Ryan y Shakespeare in Love. Que para mí debería haber ganado Salvar al Soldado Ryan los dos. Y luego Brokeback Mountain, que se llevó el de director. Y Crash se llevó el de película. El mismo año. Sí. Que para mí Crash se merecía los dos. ¿No te gusta Crash? No te emociones, Adri. ¡Qué felicidad! No, es que soy yo. En mi defensa, Crash es un... Siempre estoy en plan Forever Alone. A mí Crash me encantó esa película. No, a mí también. O sea, me encantó. Y Brokeback Mountain también me gustó. Hay gente que dice, ¡es un coñazo! Pues a mí me gustó la película. La tengo, de hecho. Un coñazo. Y una cosa. ¡Es Ang Lee! Los primeros 45 minutos están muy bien. Una cosa, no os vayáis por ahí. Un momento. Lo primero hay que decir que el nivel de las películas nominadas respecto al año pasado está es mejor. 300.000 niveles por encima. Es mejor, sí. Vamos, sí, sí. Y luego las que están nominadas, las independientes nominadas al margen de 127 horas o Cisne Negro, que son Winter's Bone o Los Chicos Están Bien, que yo diré que no se merecen una nominación. Y eso que me han gustado las dos. Una más que la otra, Winter's Bone más que Los Chicos Están Bien, ya lo digo. Me parece película, sobre todo Los Chicos Están Bien, muy sobrevalorada, que no creo que sea para tanto. Hay películas independientes de otros años que sí merecían nominaciones, incluso premios, poniéndome un poco así radical. Pero este año no, esas películas están ahí de regalo completamente. No se entiende muy bien qué hace ahí. Y The Fighter no la he visto. Pero el día que David O'Russell sea un tío que es capaz de hacer una película mejor que Christopher Nolan, me retiro, quiero decir. Yo, con respecto al tema de la película, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos en general. Pero tengo que decir, vamos, quiero añadir más bien... Que a mí lo que me parece el tema del premio al Discurso del Rey es un paso atrás totalmente. Porque en los últimos años los Oscars sí que han estado más modernos, poniéndonos entre comillas, a la hora de dar el premio a mejor película. Y no lo digo solo por Tierra Hostil, pero porque tenemos también ahí a Slumdog Millionaire. No sé, es que no tengo muy buena memoria, pero en los últimos años, pues, No es País para Viejos, Infiltrados, Million Dollar Baby, son películas, bueno, dentro de cada una a niveles, ¿no? Pero creo que son películas que son más reflejo de los tiempos que vivimos ahora, y el discurso del rey me parece que es tan clásica, aparte de todo lo que habéis dicho de que es plana y no destaca y tal, me parece tan clásica que me da rabia, me da rabia que esté por encima de un, para mí, lo que es la película del año, que en eso estoy en desacuerdo con Roberto, que es La Red Social. Porque y mira que Origen me gustó mucho y creo que se merece el premio por encima del discurso del rey, sin ninguna duda. Pero creo que La Red Social es tan brillante a todos los niveles que para mí era la película del año, aparte de, pues de eso, de lo que he dicho, que no es la opción clásica, es la opción más moderna, que a la vez, o sea, no quiero decir que moderno no tenga que estar en peleado con la calidad, ni mucho menos, pero que no sé si me estoy explicando. Sí, sí, que... de hecho, mira, ya pasó en su día con Benjamin Button, cuando se enfrentó a Slumdog Millionaire, que Benjamin Button parecía la más clásica, pero realmente ahora vuelves a ver Slumdog Millionaire y vuelves a ver Benjamin Button y a ver cuál de las dos ha soportado el paso del tiempo, que son 2 años. Y ya te digo yo que Slumdog Millionaire no es la que me ha aguantado mejor el paso del tiempo. Es decir, hay momentos en los que una película pues puede parecer lo más transgresor, pero luego está el nivel real de la película que pone a cada uno en su sitio, y suele pasar, suele pasar. Yo, entre estas que no están nominadas, adivinad a cuál hubiera puesto incluso. Sí, Scott Pilgrim. Sí, entre las nominadas, antes ¿Santo? Que Winter's Bone o Los Chicos Están Bien, hubiera sí, puesto Roberto, Ramón es así. A mí me encantó Scott Pilgrim, ¿eh? O sea, me encantó. Como friki que soy, es una película que... Pero ojo respecto a qué películas te estoy diciendo, ¿eh? No te estoy diciendo las otras, te estoy diciendo Winter's Bone y Los Chicos Están Bien, que es que yo no sé qué hacen ahí, mientras que Scott Pilgrim sí he visto cosas que en esa película destacan mucho para bien. Ramón, piensa, cincuentones. Sí. Cincuentones. Ya, yo te digo mi opinión al respecto, ya. Cincuentones. Mira, estaba revisando las películas ganadoras del Oscar de la última década, ¿vale? Lo que decía, a tenor de lo que decía Adri, de que hemos ido un paso para atrás, y la verdad es que sí, porque empezando por el 99, que ganó American Beauty, grande, y luego Gladiator en el 2000, luego, si no Gladiator, American Beauty es una película que todo el mundo se quedó con la cara así como diciendo, ¿what? ¿Qué película más rara? Pero qué genialidad. Luego está Una Mente Maravillosa. Bueno, hay un... Era una película. No era una película de Oscar, creo yo. No. Luego no. Chicago, que era un que musical. Era volvió bluff, a música. El bluff, total. Luego la reivindicación de los frikis, El Señor de los Anillos. ¿Qué ves? Compara el premio al Señor de los Anillos con el discurso del rey. Madre mía. ¿Sabes qué? Compara el retorno del rey, el discurso del rey. Ha cambiado una palabra y lo han ganado. Que ha sido trampa. Que han pasado 7 años, no han pasado 50. Sí. Y aparte, es una película que la ves una y otra vez y no cansa, no pierde. Claro. Dímelo a mí, que la veo cada año. Luego, claro. Luego fue, bueno, el Dios alias Clint Eastwood con Million Dollar Baby. Luego Crash, Infiltrados. O sea, películas oscuras, ¿eh? No sí, es sí. País para Viejos, Slumdog Millionaire, la de Entierro Hostil. Y llega esta, El Discurso del Rey. Llega esto. Bienvenidos a 1960. No, es como el premio de... yo creo que es una película, un premio para contentar a alguien. No sé a quién, pero ha sido para contentar a alguien. Ya lo dije yo, que el Tom Hooper ya lo había petado en los Emmy con su miniserie de Elizabeth. Y desde ese momento ya se había ganado a Hollywood, que estaban todos bailando a su son completamente. Y no te, vamos, no os extrañe que el año que viene esté rodando, yo qué sé, Robocop el reboot, tranquilamente. A ver, que al final no lo va a hacer Aronofsky. Bueno, es que Aronofsky habría hecho 50.000 películas, según los rumores, el año pasado. ¿Y algún comentario más sobre los premios? No. Realmente podríamos decir mil cosas, pero ya, ¿no? Podemos pasar a comentar lo que nos dijeron los oyentes, que nos dijeron algunas cosas sobre los premios, y yo voy diciendo y vosotros a ver qué opináis, ¿no? Impercoji nos dijo que le hubiera dado la mejor película a La Red Social y dirección a Fincher. Bueno, tengo que decir una cosa antes de seguir con los oyentes, que es curioso porque los premios de la crítica se los llevó todos La Red Social. Todos los premios de la crítica. Y por eso era realmente la favorita para muchos. Pero en los premios que eran más de premios de directores, actores y demás sindicatos y todo eso, estaba ahí mucho más reñido. Y en fin, dicho eso, paso al siguiente mensaje, que era de Ana Gómez, que nos dijo que predijo que ganaría la red social tanto el Oscar a mejor peli como a mejor director, y que el discurso del rey era su segunda opción. Y dice también que habría hecho el mismo papelón que Melissa Leo, que eso de que te entregue el Oscar a alguien como Kirk Douglas tiene que ser un puntazo. Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero como para hacer la que montó, es que montó una muy grande, ¿eh? Es que yo no recuerdo ahora mismo la entrega del premio que alguien montase algo así parecido. Roberto Benigni. Sí, pero a ver, es Roberto Benigni. Se lo puedes disculpar un poco. Es italiano, es raro. Bueno, Nacho Álvarez. Es raro, muy raro. Nacho Álvarez nos dice: yo hubiera dejado el reconocimiento al discurso del rey en las interpretaciones, es decir, Firth y los secundarios, aunque no eran sus favoritos, y no le hubiera dado ni guión original porque era su favorita Origen. Todos de acuerdo. La película se la hubiera dado a la red social, o incluso Origen y Toy Story 3 antes que a la ganadora, y lo que más fastidia es que Fincher se fuera de vacío. Y Aronofsky sería otra alternativa. Además, le pareció la gala muy predecible, bastante aburrida, y que menos mal que estaba Twitter, para entretenerse. Ay, menos mal. ¿Qué queríamos ir de sin Twitter en este tipo de eventos? Las galas con Twitter son más divertidas. Claro que sí. Ojalá hubiese tenido yo Twitter en la gala del Señor de los Anillos. Perdón, porque esa es la gala más aburrida que he visto en mi vida. Sí, es verdad. Era todo, o sea, y eso que la película ganó la que yo quería. Pero claro, ya, creo como que ganó todo... Sí, sí. Ganó todo, yo creo que esa ironía nos pasó a todos. Y bueno, también dice que Kirk Douglas debió ser la pareja de Anne Hathaway, mucho más salado que James Franco. La verdad es que sí, ¿eh? Eso es toda la razón del mundo. Jorge Rosa nos dijo: aún a falta de ver la red social, que está esperando a comprársela, le hubiera dado los Oscars más importantes dirección, película y guión a Origen. Dice que no quiere parecer un fanboy, no, tranquilo, aquí te comprendemos, pero que es la película que más ha disfrutado. Y eso pasa, realmente. Si os dais cuenta, la película que ha sido taquillazo de este año, la única que está entre los nominados ha sido Origen. Otros años había más películas que a lo mejor no habían recaudado tanto como Origen, pero más películas que estaban ahí entre los 300-400 millones de dólares, por así decirlo, que son películas que son taquillazos, pero no un pasote, y esta sí, destaca bastante sobre las demás. Ramón González dice que para él El discurso del rey es una película de las 3:30 hecha por la BBC, pero con muy buenas interpretaciones... Que se trata de una historia de superación, que está pasando la que está pasando desapercibida, dice que es Winter's Bone, que me parece que le parece una película con una buena trama que intenta reflejar el día a día de una chica que tiene problemas. Y la recomienda. A ver, yo he visto Winter's Bone y es una película que me parece que está muy bien, pero y que sobre todo Jennifer Lawrence hace un gran papel, pero la película no tiene realmente mucho de dónde sacar, o sea... Es que no, o sea, tiene mejor dirección que Los chicos están bien, pero no, eso no es decir mucho. Y la película puede tener ese síndrome de teen movie, pero yo creo que no se merece ni la nominación siquiera. Y una cosa, digo, eso de que refleja el día a día, joder con el día a día de la pobre chica. En que lo pasa realmente mal en la miseria. No, lo digo por la situación en la que plantea la película, no digo por sí, dónde vive, sino el la día situación a día de un familiar de alguien que es fabricante de crack. O sea, que la pone en una situación que dice, si pasase por esa situación todos los días, estaría muerta ya. Hombre, representa, ya sabes, lo típico. Bueno, mientras que Los chicos están bien es la impostura del guay progresismo este, pues Winter's Bones es lo chungo, lo contrario. Bueno. Pero qué guay progresismo, si es de palo. Sí, pero por eso digo, la impostura del guay progresismo. A todo esto, ¿Los chicos también se llevó el Globo de Oro a la mejor comedia? Eso es algo que tenemos que haber dicho realmente, porque es un drama. Lo que pasa es que tiene momentos graciosos. Me ha venido a la mente eso. Pero es un drama. Qué momentos graciosos. Yo he leído a gente que dice que se rió mucho con esa película y digo, ¿dónde? ¿No? Es una película que tiene... riéndote de Marrúfalo, porque si no lo entiendo. Tiene diálogos bastante graciosos, pero... Si te ríes de Marrúfalo, vale, pero... pero es que la película, ya estaba viendo y lo digo... Comedia no es, eso está y claro. Y se supone que las escenas cómicas entran en Benny y Julian Moore, pues no le veo la gracia. Incluso la del vídeo porno gay. Tiene diálogos y puntos, pero ya digo, no es comedia. En eso estamos de acuerdo. Bueno, seguimos. Adrián, que dice que, por comentar los Oscars, que... está en contra de que le den el mejor actor a Colin porque No, está perdón, en contra. Que sin estar en contra, perdón, que lo he leído mal, de que se lo den al el premio a mejor actor a Colin, que él vio la película Discurso del Rey doblada y que salió con la sensación de haberse perdido la película. Y claro, dice el doblaje, es que por muy bien que lo haga Jordi Brau, amigo mío, es que la interpretación de Colin Firth ya de por sí es un actor que está a un nivel siempre muy bueno y que cualquier actor de doblaje que quiera doblarle tiene un objetivo bastante alto a la hora de intentar doblarle, y nunca va a ser como el original, que es algo que siempre defiendo aquí, en la versión original, pero es que en este caso, con el problema de tartamudeo del protagonista, es bastante más evidente. Sí, sí, no, está claro que precisamente el Discurso del Rey es una de esas películas que pierden todo el sentido vistas dobladas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que anda que no lo he dicho mil veces y me han llamado de gafapasta para arriba por decirlo, con Malditos Bastardos. Son películas que si las ves dobladas le quitan muchísima de la gracia y del interés y de la originalidad o del valor de la película. ¿Solo con la escena del juego en el bar? ¿Con los acentos y todo eso? No, la película en general, ya, o sea, con todos los acentos, todos los idiomas, todo el choque ese. Pero bueno, volviendo al Discurso del Rey, yo he tenido esa discusión en plan, ay, antes veía las películas dobladas y no decían nada, y yo, pues, es verdad, vivía cegada por la cultura del doblaje, y cuando he tenido acceso a la versión original me he dado cuenta de lo que hay, y yo ya soy consciente de que cuando le digo a la gente El Discurso del Rey es una película que hay que ver doblada. O sea, perdón, en versión original. Si yo te lo aviso, si la ves doblada, pues bueno, probablemente la disfrutes, pero no la vas a, no vas a tener, digamos, disfrutarla bien en todo su conjunto, cuando precisamente lo que estamos diciendo es que lo mejor es Colin Firth. Pero bueno, en fin, son estas cosas del doblaje. Una cosa rosa que señala el guión. ¿Qué haces, Roberto? Roberto nos está boicoteando. En fin, luego ya para terminar, el comentario de Luis Mayorgas, que nos estaba escuchando en episodios anteriores de esta peli, ya la ha visto, en el episodio en el que yo dije que el Discurso del Rey era la favorita para los Oscars, y acerté, efectivamente. Un aplauso para mí, gracias, bien. Pero dice que el ninguneo a Nolan era inevitable, que teniendo en cuenta que cine entretenimiento, por muy bien hecho que esté, siempre es muy obviado y despreciado en los Oscars. Y daba ejemplos como Star Wars, Indiana Jones, E.T. Y efectivamente, cosas como el cine de género en general, valga la redundancia, tenemos el ejemplo de Hitchcock, siempre ha estado un poco obviado por parte de los académicos, y es algo que tenemos que vivir con ello. Únicamente ya, pero hemos visto cosas como El Retorno del Rey, que ya fueron Oscars como, has hecho tres pedazos de películas, no vamos a tener los santos cojones de no darte ni un solo Oscar, amigo Peter Jackson. Y fue un poco eso, no hay huevos a darme un Oscar, y al final tenía que dárselo porque es que ya era inevitable. Pero no estoy, quiero decir, ya hemos hablado de esto antes, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que últimamente, no olvidemos que aparte del recurso del Retorno del Rey, tenemos Gladiator también con un Oscar, o incluso Infiltrados, que son películas, salvando la distancia, son más entretenimiento o más, digamos, de un género de acción barra suspense barra lo que quieras. Y creo que a esas alturas de la vida, o pensaba que a esas alturas de la historia de la Academia, ya eso no era tan barrera. Pero veo que sí. Que la Academia, para ese tipo de películas, sobre todo las que tienen el género más marcado, considera que con la nominación ya es un premio para ellos. Sí, eso de, por el premio de consolación. Sí. Origen, 10 nominaciones al Oscar, pues ya es, vale, ya estáis contentos, ¿no? Sois unos frikis y os ponemos una película nominada a 10 Oscars. Recuerda que a Spielberg le dieron el Oscar honorífico antes que darle el Oscar, los Oscars por la lista de Schindler. ¿Sí? ¿A Spielberg le dieron un honorífico antes? Sí. Ah, yo sé lo de Paul Newman. Sabía lo de Paul Newman, pero si no recuerdo mal, sí. Si me corrija alguien, si eso lo busco. No, yo ahora mismo no sé si estás. No lo sé. Yo no lo sé. Cierto, pero, ¿no? O sea, sé que Paul Newman sí que le dio el Oscar honorífico y al año siguiente lo ganó por el color del dinero. Pero no sabía lo de Spielberg. Entonces, eso. Bueno, Spielberg era un director que yo creo que cuando le dieron el Oscar por el este de Schindler, mucha gente. Yo era más jovencito, entonces no sabía quién era, y me gustaban sus películas, pero Me alegré mucho. Mucha Mira, gente aquí está. Año 87 ganó el premio honorífico Irving G. Thalberg Memorial, el de como productor, en el año 87. ¿En el 87? Sí. ¿Qué cojones? ¿A qué se le ocurre eso? O sea, ¿en el 87 pues... me estás diciendo? Y ahí está de Schiller, es del 94. Del 94, 90. Pero vamos a ver, ¿qué me dices? O sea, el 87... Si aún le quedaba... Pero eso es en mitad de su carrera. Pues sí, amigos. Se lo dieron. O sea, ¿qué era? ¿Para decir, chaval, retírate o qué? Y además es un premio que premia a productores antes que a directores, ¿eh? Así que ahí está. Ya lo recordaba siempre, pero nunca había mirado la fecha. Ahí está. El premio honorífico antes que el premio a... Vale. Por la lista de Schindler. Vale. Pues eso. Es que yo creo que con el cine de género hay que... Aunque ya ha habido casos que han roto la barrera y han conseguido el premio, normalmente es muy merecido. Porque es eso, por la reticencia de la academia de ese premio, aún tiene que normalizarse un poco el tema. Que no tengan miedo a dar premios a películas de género que hacen muy bien tratar ese género. O sea, sí. Hay casos que yo no entenderé, como el de Avatar. Lo siento. Ay. Realmente opinamos parecido, aunque con pequeños detalles, pero sí. A mí, yo lo de Avatar, que sí, que los técnicos, todos para ella. Todos. Pero no entenderé nunca por qué nominaron a Oscar y por qué nominaron a James Cameron. Bueno. Y eso que a mí James Cameron me parece un grandísimo director. Es el pasado. Pero vamos pasado. A ver, Roberto, ¿cómo no la van a nominar con todo lo que recaudó? ¿Cómo no la van a nominar? Que me da igual que recaudo de millones y minoyes. A ver. No, sí, estoy contigo, pero yo veo su mentalidad. James Cameron para mí es un grandísimo director. O sea, de hecho, hablando del tema de género, es un dirigiendo películas de acción. Es el mejor. Es el mejor. O sea, ahí tienes Terminator 2, ahí tienes Aliens. The Abyss, incluso Mentiras Arriesgadas, que es divertidísima. Pero lo de Avatar fue demasiado. Demasiado, ya se le subió la parra. Ay, no remolvamos el pasado. Creo que antes de despedir vamos a recordar los medios de contacto para si alguien quiere decirnos algo después de todo lo que hemos soltado aquí contra todo el mundo. Estamos en Twitter en @pelivista, estamos en Facebook en Esta peli ya la he visto, tenemos un email que es entrada@estapeliyalavisto.com y si queréis ver todos estos medios de contacto, suscribiros al podcast, descargar los episodios, comentarnos y decirnos de todo, tenéis la web del podcast que es estapeliyalavisto.com, donde podéis decirnos lo que pensáis de todo lo que hemos soltado en este monográfico de los Oscars, en el que hemos contado con Roberto Pastor. ¿Qué tal? Me van a llevar hostias por todas partes. Hemos aguantado aquí. Tampoco nos hemos alargado más que el año pasado, mucho más. ¿Que no? Tres personas, ¿no? Según mi reloj, son 2 horas y 45 minutos. Y espérate que le meta toda la public. Como dice Adri, todas las mierdas que le metes al podcast. Y la música y la canción que está 3 minutos sonando hasta que acaba el podcast. Qué cabrón. Gracias, Roberto. ¿Por qué la pones? Se lo digo siempre. Digo, si es que dura, es un 20% de la duración del podcast, la canción del final. Dices, se están despidiendo si faltan 5 minutos. ¿Por qué? Vienen a nuestro podcast a cagarnos en el podcast justo antes de irse. Ya te lo dije, ya te lo no, dije. No, me alegro de tener... Que lo mismo. Calla, en fin. Me alegro de tener un defensor en esto. En Roberto. Fin, otra vez muy contento estoy de contar contigo, con... Adri, estoy contigo. Muy contento, a pesar de todo, de contar con Roberto Pastor por cuarto año consecutivo en este monográfico de los Oscars. Y nada, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros esta vez, que ya sois dos. Somos dos, por invitarme, por contar conmigo en esta tradición. Ay, qué bonito. Que contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que yo grababa un podcast con los de los Oscar con unos frikis. O no, quién sabe. Y que siempre espero que lleguen los Oscars, no por la gala, sino porque sé que después me toca grabar un podcast con vosotros. ¡Oh, qué bonito! Oh, se lo ha ganado ahora mismo. Ya todos los insultos, ya no pasa nada. Pues muchas gracias, Roberto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. ¿Y tú quién has sido, Roberto? Yo he sido Roberto Pastor. Y quiero reivindicar que no soy cura. No es cura. Y es de Café Log, efectivamente. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chop, chop.